Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. En este episodio tengo la presencia de dos amigos que nos van a platicar acerca de un juego muy interesante y que tiene una comunidad bastante activa no solo en México sino a nivel mundial, y es Aristeia. Así que quédense para escuchar eso, además de las noticias de Wargames de la semana y demás. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo, tu ludópata paterno, y bienvenidos al episodio número 45 de Enfermo por los Juegos Podcast. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme y por dejarme estar un rato con ustedes. Y antes que otra cosa, primero, felicito a todos los que son papás en este mundo de los wargames y de los juegos de mesa. A todos ustedes que, como yo, comparten la dicha de ser padres, pues la verdad es algo que no tiene comparación en la vida. Y más aún cuando podemos compartir con nuestros niños y niñas las actividades que hacemos, como los juegos y demás, pues siempre es algo que realmente tiene un valor muy grande, por lo menos yo así lo veo. Así que pues un abrazo a todos ustedes, una cálida felicitación, espero que se le estén pasando, bueno, que se le hayan pasado muy bien el Día del Padre, que los hayan consentido, que los hayan festejado y que ya a partir de hoy sigan lavando trastes y todo como se debe, pero que por lo menos ayer se le hayan pasado muy bien, que hayan podido jugar, hacer todo lo que les gusta y que los hayan consentido como se merecen. Y ahora sí, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores, KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, mats de neopreno y demás para sus wargames. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. También les recuerdo que si necesitan pinturas para surtirse ahorita, que todavía queda mucho tiempo por pintar, chequen a Hobbies Cancún con mi querido amigo Sergio Adrián, que les puede mandar todas las pinturas que necesiten de la gama de Vallejo. Yo acabo de recibir un envío que me hacía bastante falta para algunas cosas. Chequen su catálogo en hobbycancún.com. Y como siempre los invito a que si quieren apoyar este espacio y los proyectos que yo realizo, pueden convertirse en mis patrons y con cualquier apoyo que ustedes decidan, pues ayudar a que siga yo comprando más juegos, a mejorar el equipo que utilizo para mis transmisiones y demás. Entonces dense una vuelta por patreon.com/enfermoplj y se los agradeceré infinitamente. Y hoy les tengo una sorpresa, una nueva sección, una cápsula que voy a tener antes de los saludos, que es patrocinada por mi querido amigo Alan de Bicéfalo Board Games, donde les va a dar unos tips muy interesantes para todos los que están entrando en este mundo de la pintura. Así que los dejo con Alan y regresamos con saludos y comentarios. Saludos, soy Alan Castellanos de Bicéfalo Board Games y bienvenidos a esta pequeña sección en colaboración con mi amigo José Miguel, el enfermo por los juegos. En esta sección voy a compartirles pequeños tips para pintar miniaturas o modelos, todo con el objetivo de mejorar su técnica y aumentar sus recursos artísticos. Quiero comenzar dejándoles un pensamiento del maestro Sorastro. Pintar miniaturas es una actividad que exige y recompensa el tiempo invertido. Por lo general, entre más horas le dediques a una técnica o a un modelo, mejores serán los resultados que obtengas. Lo importante es la práctica y tan solo un poco de teoría, por lo que sé paciente y no te desanimes. El día de hoy quiero hablarles de la planificación de colores, es decir, underlayer. Es un tema fundamental debido a que las pinturas acrílicas con las que solemos pintar son translúcidas, es decir, tienden a permitir que se vea a través de ellas, por lo que si quieres pintar algo con color amarillo y lo aplicas sobre primer negro, es muy probable que acabes con el bote de pintura antes de conseguir un amarillo limpio y saturado. Peor si es con pincel, terminarás con un trabajo grumoso y digno de un baño de la vergüenza. En general, entre más cálido sea el color que quieres aplicar, como lo son el rojo, el naranja, el rosa y el amarillo, obtendrás un mejor resultado si la capa de color anterior a esta es gris o blanca, por lo que te recomiendo que pienses qué colores llevar a tu figura para que hagas una planeación correcta de lo que vas a pintar. Esto no solo te permitirá obtener mejores resultados, sino que te ahorrará tiempo, pintura y esfuerzo. Si te interesa aprender más sobre pintura y modelismo, te invito a seguir a Bicéfalo Board Games en sus redes sociales. Hacemos todo tipo de contenidos al respecto, además de pintar en vivo todos los viernes a las 21 horas, donde con gusto resolvemos todas tus dudas, además de todo el contenido que tenemos orientado a juegos de mesa. Gracias por este espacio, enfermo, y nos vemos la próxima semana. Y empezando con los comentarios que recibí del programa anterior, déjenme decirles que hubo mucha reacción muy, muy buena, la verdad, todo lo que he visto que comentaron y demás, pues fue muy agradable, porque el programa de Warhammer Cuba tuvo mucho impacto, creo yo, y me siento muy contento de que mucha gente me estuvo, ya sea en los comentarios o que me escribieron directamente, me dijeron, oye, está muy padre lo de la comunidad en Cuba, su situación está muy cabrón. Varios están queriendo organizarse pues para apoyar, para hacer algún envío de cosas o algo allá con Arnold y todos sus muchachos. Entonces, estamos viendo qué onda. Hay varios que les digo, me han contactado. Así que nos vamos a organizar pues para ver cómo le podemos hacer. Ya cuando tengamos algo definido, pues sobre todo la cuestión del envío y demás es algo complicada para allá, para que Arno lo reciba, nos lo platicó. Pues bueno, ya les avisaré, ya sea que haga un grupo, les comente aquí en el podcast o algo. Pero pues gracias a todos los que se han interesado, gracias a todos los que han dicho, creo que es algo que la comunidad en Cuba va a agradecer. Así que ya les estaré dando noticias de eso más adelante. Pero bueno, empezando con los comentarios en iVoox, Miguel Chargoy me dice que escuchándonos desde el noroeste del país, que está pintando sus hordas del caos para Kill Team y ya va con la última, que es de Norgold. Dicen que ya tienen un pequeño grupo de 17 y esperan seguir creciendo. ¡Qué chido el programa y saludos desde Tijuana, Baja California! Muchas gracias, Miguel, qué chido está eso. Pues es un grupo bastante bueno, bastante amplio y qué padre que va creciendo. Un abrazote hasta allá, hasta Tijuana, que estén muy bien. Le mando un saludo también a que dudo que escuche a mi tío La Barbie, que es locutor allá en Tijuana en la Mejor FM. Y pues bueno, un abrazote a toda la comunidad allá y sigan creciendo y ahí repórtense, ya saben, es un gusto saber de todos los que están jugando a lo largo de todo el país. Luego Batzarro que me dice, ahora sí te volaste la barda amigo con tremendo invitado y más por la perspectiva que nos das de otros países o comunidades. Perdón por no reportarme, pero la cabeza no me da para más entre familia, comisiones, minis, galeón y de nuevo el trabajo. Se me olvida, dice. Un abrazo amigo de las tierras lejanas de Kendermore, de parte de la Kender familia, a la enfermo familia. Y avanti, siempre avanti. Muchas gracias, Batzarro. No te preocupes, viejo. Un abrazo a Lilith y a las niñas y pásensela muy chido. Luego, Fernando Suárez dice que escuchando la entrevista que hiciste abrió los ojos a lo afortunados que somos. Me comprometo a pintar todas las piezas de escenografía que tengo y los ejércitos para los tiempos difíciles que se aproximan. Así, si algunos quieren jugar y no tienen con qué, les podré prestar un ejército medio mal pintado, pero podrán jugar. Buen episodio, enfermo. Muchas gracias, Fernando. Qué bonito eso que dices y esa forma de pensar. Creo que es parte de lo que me dejó también a mí esta plática con Arnold. Realmente somos afortunados y a pesar de que digo, bueno, quiero tener esto, esto y esto, pues más bien es aprovechar lo que tienes, pero sobre todo compartirlo. Y creo que eso es lo que estás diciendo, ese testimonio que nos dio Arnold de llevar nuestro hobby a otro, y es algo que yo he visto muy bonito en la comunidad, que cuando alguien pregunta cómo pinto esto, siempre hay alguien que le da un tip, que cuando alguien tiene una duda de cómo se interpreta una regla, de cómo jugar algo, pues no faltan las personas que lo apoyan. Entonces eso es muy bonito, es uno de los valores que he visto en la comunidad Wargamer con las que yo he convivido, que realmente me da mucho gusto, me da alegría y por eso me gusta seguir compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, qué padre, Fernando, que te haya dejado eso, el programa. Y pues bueno, a seguirle dando, viejo, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Luego, mi querido Eric Montola, que dice que excelente entrevista en la cual nos enseña que necesitamos en ocasiones recordar que con menos hacemos más y que el rendirse no es opción y que con el tiempo existe y estará el gran premio llamado la satisfacción de no haberte conformado y haber aportado. Felicidades a ti y a tu entrevistado. Pues gracias también a ti, Eric, y pues sí, eso está muy chido, el decir no me voy a detener las limitaciones que pueda tener, que son de muy distintas índoles. Hay quienes no les falta a lo mejor el recurso, pero lo que no tienen es tiempo. Hay quienes, pues es al revés, ¿no? Que dicen no tengo suficiente para comprar todo lo que yo quisiera, pero de distintas formas le echan ganas para disfrutar esto, ¿no? Entonces, es un bonito mensaje el no conformarte, el luchar, el decir voy a hacer algo a mi manera, pero voy a echarle ganas. Digo, y eso es así en todo, ¿no? La verdad, el no dejarte limitar, pues creo que es algo muy valioso en la vida. Muchas gracias por eso, Eric. Te mando un abrazote y pues aquí seguimos, viejo. El nuevo, mi queridísimo Mauricio, dice que muy buena entrevista, nos abre los ojos para valorar lo que tenemos. En otro tema, ¿qué te parece la nueva caja de Age of Sigmar, la de los Luminet, que está empezando en 40K, pero las figuras se le hacen muy padres? Saludos del nuevo. Justamente la estaba viendo hace rato, bueno, desde la semana pasada, ves que lo mencioné. Está muy bonita, la verdad, son miniaturas muy interesantes. No sé nada del trasfondo, no sé cómo se juegan los elfos. No son nunca mi opción número uno, yo soy más de los enanos, ya lo he dicho. Así he crecido yo desde que jugaba rol y esas cosas. Pero pues están muy padres. El costo, $185, todavía no sé en cuánto va a llegar aquí en México, pero sí sé que estoy seguro que va a costar arriba de los 4,000 pesos. Sí se me hace un poco elevado, bueno, un poco es decir algo, por la cantidad de cosas que trae, ¿no? Pero es una caja especial y ahorita platicaré mis opiniones respecto a lo que viene con la Indomitus, por ejemplo. Pero pues vaya, la bronca es que estas cajas sí están manchadas, ¿no? Son, según recuerdo lo que les había platicado, 16 miniaturas. Y su libro, y daditos, y reglas, y alguna tarugada. Pero pues vaya, es una la nota, ¿no? Muy bonita, eso sí. Y pues si te llaman la atención los modelos, que sí considero que están muy padres, sobre todo el de la armadura que está chilísima, pues dale, ¿qué tal? ¿Qué tanto es tantito, no? Que es entrar a otro juego y perder la vida ahí, pues ya, ¿qué más da? No, no es cierto, Mauricio. Pues digo, está muy chido. Si tienes dudas, pregúntale a los sigmareados. Ahí te pueden informar si es una caja que vale la pena, por ejemplo, para iniciar un ejército, ¿no? Que creo que también es parte del valor que puede tener esto, que puedas iniciar algo que tenga una fuerza suficiente para jugarla y que sea la base para un ejército bueno, ¿no? Pero necesitas saber cómo se juega, qué tipo de unidades llevan y demás. Así que échale un ojo ahí al grupo de sigmareados en Facebook y pregúntales. Seguro te responden. Un abrazote. Y luego, pero revueltas, que me deja un mensaje entre corchetes, entre llaves, que no quiere que lo diga, que más bien es un que quiere que se lo comente yo a él. Recibido, viejo, pero ya mencioné un poco de eso. Pero bueno, y su mensaje es que qué horror que un hombre promoviendo un vicio de alto pedorraje entre niños, santa madre de Dios, se persina, dice, que alguien lo detenga, es que nadie piensa en los niños. A todo este hombre, lo que es echar para adelante valiéndose verga lo que se le ponga enfrente, un verdadero ejemplo de la voluntad encabronada que hay que tener para agarrar a vergazos a la vida y convertirla en tu perra. Disculpen el francés, pero la verdad me gusta la emoción que le pone a todo Perro Revueltas. Sí es muy cierto, es decir, pues me vale, ya lo estaba mencionando ahorita. No me voy a dejar vencer por limitaciones cuando tengo la voluntad de hacer algo, ¿no? Creo que ese es un testimonio muy chido que realmente me gustó. Y pues retomarlo en la medida de lo que uno pueda, en donde puedas aplicarlo en la vida. Creo que siempre hay alguna situación en la que podemos tomar esa actitud. Y pues chido, ¿no? Felicidades de nuevo a la comunidad de Cuba, Arnold y a su peña, porque la verdad es un testimonio muy bonito el que nos deja. Y como siempre, me deja también una cápsula cultural, una canción que seguramente voy a destrozar, pero bueno, que se llama La historia de las sillas. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cabe en tierra que en las ruinas que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Don Silvio. Pues bueno, gracias por la cápsula, espero no haberlo hecho demasiado mal, como siempre viejo, y te mando un muy muy fuerte abrazo. Y pasando ahora a los comentarios en Facebook, en mi página de Enfermo por los Juegos, dice Arnold, justamente el entrevistado, que muchas gracias por la entrevista, un placer contar la historia de la comunidad. Pues no, de nuevo te lo repito yo a ti, Arnold, muchas gracias por platicar con nosotros, por compartirnos, sobre todo por el esfuerzo, cabrón, por estar ahí parado en la lluvia, la verdad, me quedé de a cinco en ese momento y te lo agradezco muchísimo. Un muy fuerte abrazo y pues seguiremos como siempre en contacto. Luego Ernesto Arias que dice que qué chingón entrevistas y qué chingón que hay una comunidad así en Cuba, felicidades. Gracias por eso, también le comentó Daniel que dice la neta estuvo muy chida, le gustaría aportar algo para apoyar a los chavos de allá. Y lo mismo le contesta Ernesto, que son dos, Javier Linares que también se apunta. Entonces les digo, hay mucho interés, varios que me lo han dicho directamente y pues ya veremos qué podemos hacer al respecto. En la PAM también comentó Sebastián Flores que excelente, muchas gracias. Y Perro Revueltas en uno de sus alias. Dice que le sobran algunos orcos, gretchins y humanejos. Así que, pues bueno, tomando nota para hacer el inventario, ya veremos cómo nos organizamos. Pero gracias por el interés y pues gracias por comentar. Y Daniel Bizarro también comenta ahora en Warhammer México que excelente podcast, disfrutó mucho el trabajo. Y él retomó el mensaje del de los huevotes, hablando del Heavy Destroyer, del Locust Heavy Destroyer de los Necrones. La verdad, creo que ya espero haberle implantado esa imagen al más de uno. Está muy cagado. Y Esteban Ramírez dice que si las figuras llegan en llanta o en paquete, pues no viejo, pero no, ya en serio hablando, Arnold sí nos dijo que pues reciben, es por correo, pero que es un desmadre ahí, nos contó el asunto, está un poco complicado. Así que parte de lo que se está viendo, parte de lo que algunos han comentado es que tal vez alguien vaya para allá y pues pueda llevar las cosas directamente, entonces eso sería la opción más útil para que las cosas lleguen sin broncas. Por eso les digo, todavía no puedo decir ya esto o algo, pero cuando se sepa, les avisaré inmediatamente, ¿no? Un abrazote. Y otro post en Games Workshop México, Octavio González dice, neta, en Cuba, wow, ¿no? Y pues sí, es que es muy interesante saber, y vaya, por toda la situación sociopolítica que tenemos en el mundo, que sabemos que Cuba, pues es, se cuece aparte, a todos nos sorprende enterarnos de esto, de la comunidad de allá. Cuando lo supe yo por primera vez, pues también me quedé de a cinco, dije, ¿cómo en Cuba una comunidad de Warhammer? Pues es de lo más extraño, ¿no? Pero... pues qué chido que está ahí. Me pregunta Octavio, ¿no? Que bueno, me comenta que ha de ser muy difícil conseguir pinturas y demás. Y pues sí, ustedes escucharon. Arlo nos dijo que es una cosa bien complicada de lo que sea, ¿no? Conseguir el pegamento, pinturas. Obviamente las miniaturas, pues ustedes lo escucharon. Entonces es muy padre conocer ese testimonio que, a pesar de esas limitaciones, pues no pierden las ganas de jugar y que de repente vemos que lo disfrutan más de lo que algunos que tienen colecciones lo pueden vivir de esa forma, ¿no? Pero en fin, gracias Octavio, un abrazo. Y pasando ahora a los saludos, primero que nada a mis patrons, les quiero agradecer mucho, como siempre, su colaboración, su apoyo, a los que están en todos los niveles, en especial a mis mecenas de nivel 2 para arriba. En esta ocasión, este mes, Sebastián Flores, muchas gracias por tu apoyo en particular, por ayudarme a crecer este espacio. Déjenme les digo que ya viene en camino el primer juego que pido con el apoyo de mis patrons. Y pues así irán siguiendo las cosas. Ya con el tiempo veremos qué tantas otras locuras puedo irme metiendo. Y ya les estaré avisando, subiré videos y demás. Muchas gracias. Y recuerden pues pasarse por patreon.com/enfermoplj si quieren ustedes apoyarme también. Y saludo a mi queridísima banda de tiraguaches, como siempre un abrazo a todos, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Gemma y Carlos, a los miembros del Especialista Podcast, a Raúl, a Kilian Dart y a Jano, a los integrantes de Fuera del Tablero, Jorge y Omar, les mando un fuerte abrazo, y a César y a todos los Sigmareados por seguirnos compartiendo todas sus aventuras de Age of Sigmar. A mis queridísimos amigos Huicho, Adrián Contreras, Batzarro, Lili, Talison y Michelle, a Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, a Santiago, a Samuel, a Moisés, a Andrés El Regio, a Rodo 13, a Romay, Rosochino, Isidro, Leo, Eric Guantola, Siquios, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Perro Revueltas, a todos los que me siguen en mi canal de YouTube, en mi Instagram, en Facebook, muchas gracias por apoyarme, por dejarme estar con ustedes, por seguirme en mis redes. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, a La Pampa, al Club de la Pelea con Monitos de Plástico, a Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, a Terra Invicta, Midranor Market, a Board Gamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Les recomiendo como siempre también que chequen el trabajo de mis colegas creadores en video, están Studio Oblivion, Bicefalo Board Games, La Cueva de Chomer y Mad Goblins Workshop, y escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Las Cápsulas del Hobby y Trollcast. Y pasando a las noticias y las cosas que me encontré la semana. Y bueno, empezando con Games Workshop, que pues no dejan de salir noticias acerca de la novena edición y así vamos a seguirnos hasta finales de julio. Pero bueno, así en breve para no saturar esto, uno de los cambios que salieron en cuanto a reglas que anunciaron esta semana fue cambios en el Overwatch, el fuego de reacción, el fuego defensivo. Que a mí, en lo personal, no me encanta. El Overwatch, para los que no están muy familiarizados con el juego, bueno, es cuando una unidad declara una carga hacia otra, o sea, que la va a atacar, para va a avanzar hacia esa unidad para entrar en combate cuerpo a cuerpo, es una mecánica que hay en varios juegos, pues bueno, en este caso el Overwatch era una reacción, entonces cuando te declaraban una carga tú podías disparar, y así pasa por ejemplo en Blood and Plunder, ¿no? Que tienen esa misma mecánica. Ahora deja de ser una reacción y se vuelve una estratagema. Te cuesta un punto de mando poderla aplicar y solo podrás hacerla una vez por turno, como cualquier otro estratagema, si las cosas siguen igual que en octava. ¿Por qué no me gusta? Y no quiero caer en chillar como muchos esperaban que iba a ser, así de que ¡ay, mi ejército, los Tau! Pues era una de sus habilidades especiales, ¿no? El Overwatch a lo bestia. Y dicen, ya mataron a los Tau, ya unos se burlan, otros chillan. Y bueno, yo todavía me reservo, no quiero... no quiero decir ya nos dieron en la madre hasta no ver realmente ya cuando salgan todas las reglas, pero les digo, a mí no me termina de convencer, no por el hecho de que yo juegue Tau, sino porque no me parece lógico que cambia de ser una reacción, porque si nos ubicamos en el entorno de que estamos en un combate, pues una unidad a la que recibe una carga no va a esperar a que el comandante le diga disparen. Su reacción va a ser, me están atacando, pues voy a tratar de quitármelos de encima. Y al momento en que tú lo vuelves una orden al asignarle puntos de mando, en mi mente pues es así, ¿no? Que el comandante les dice, ahí vienen esos, dispárenles, ¿no? Pero pues el comandante no está en todo, el comandante no está alrededor de todas, entonces no me encanta eso. No me parece mucho que sea una, insisto, una orden en lugar de una reacción. No es que me queje por los Tau, porque seguramente las unidades, va a haber personajes, va a haber habilidades o algo que compensen esto. No creo que lo quiten así y dejen a los Tau encuerados, pero pues bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero ahí está uno de los cambios, el Overwatch va a funcionar diferente. Y luego otra regla, que esta sí me interesó más, que se llama Lookout, Sir, que cambia la regla que había ahorita en octava de que tú no le puedes disparar a un personaje, a una miniatura, un modelo que tenga nombre, pues, o bueno, que tenga el atributo personaje, que no sea el más cercano a la unidad que le dispara. Esto se prestaba a algunas cosas bastante jodonas, que por ejemplo, si tenían un personaje al lado derecho del tablero que lanzaba poderes y hacía un montón de chingaderas a 18 pulgadas y te ponían del otro lado del tablero a una unidad de cualquier sabandija a 17 y media pulgadas, pues tú no le podías disparar al otro güey aunque estuviera él solito y a la vista. Entonces eso realmente a mí se me hacía absurdo, porque es un tecnicismo, ¿no? El que el otro está media pulgada más cerca y ya te jodiste, no le puedes disparar a un personaje que está aislado, visible y está aparte jodiéndote en el juego, ¿no? Entonces ya lo cambiaron, le dieron una forma que para mí tiene un poco más de sentido, que es cuando el personaje esté a 3 pulgadas, dentro de un radio de 3 pulgadas de una unidad con 3 o más modelos, o que esté igual a la misma distancia de un vehículo o monstruo, no le puedes disparar. Esto tiene más sentido, la justificación de la regla es que, bueno, en medio de la batalla no puedes detenerte a seleccionar un objetivo entre varios que estén ahí, ¿no? Salvo que sea un mono gigantesco que tenga muchas heridas o alguna cosa así. Pero lo cambian de esa forma, entonces te obliga un poco, si quieres cuidar a tus personajes, pues a irlos acompañando de algo. Entonces para mí eso pues tiene un poco más de sentido. Y seguiremos viendo qué otras reglas nos van cambiando. También publicaron varios artículos que se llaman Faction Focus, que son análisis de distintos playtesters de cada una de las facciones, que más o menos dan un panorama general de cómo van a cambiar las facciones, ¿no? Ahorita han salido de los Marines del Caos, de la Death Guard, de las Adeptas Auroritas, del Adeptus Mecánicos, de los Necrones, de los Orcos, y no me acuerdo si uno más. No voy a entrar en detalles. En general, más o menos lo que vi es que muchos hablan de las ventajas que va a tener ahora tener a la disposición Command Points sin tener que invertir tanto en unidades basura que no vas a utilizar, llenando de infantería para nada más cumplir con los destacamentos, sino que hablan mucho de que ya puedes construir listas más a tu manera sin tener una carga de puntos de mando, que los vehículos funcionan más, etcétera, ¿no? Pues ahí cada quien vaya echándole un ojo en la página de Warhammer Community para conocer las opiniones, las impresiones respecto a las facciones que ellos jueguen. Pues ahí van saliendo estos artículos, ¿no? También algo que pues ahorita está en el aire y a raíz también, por ejemplo, del video que publiqué el viernes en YouTube acerca del costo de la caja Indomitus, ¿no? Y los pronósticos están todavía muy disparados, no hay nada oficial, obviamente han salido varios rumores y el pronóstico, les digo, lo que supone la comunidad, lo que hemos estado platicando, pues muchos hablan de que un rango entre 4 y 5 mil pesos es lo más probable. Hay otros más pesimistas y que dicen que no, que va a salir de 5 a 6 mil pesos. Y yo les comentaba que tengo una absurda e ingenua esperanza, no sé, tal vez lo podemos ver así, de que incluso si puede cortar los 4, hasta quién sabe, un poquito menos. Y yo lo hago pensando, y vaya, igual insisto, es nada más un pensamiento absurdo, pero yo pienso que si Games Workshop quiere meter a mucha gente al juego y con una caja tan atractiva, si no la dan muy cara, pues se va a vender cabroncísimo. Es un hecho que la mayoría de los jugadores, sobre todo los que tienen esas facciones o quieren empezar con una de ellas, lo van a comprar. Pero si está más barata, se va a vender muchísimo. Ahora, también me puse a pensar, hay distintos puntos de vista que pueden ser a favor o en contra. Si la caja es muy cara, probablemente los jugadores solo van a querer comprarse una y no todos. Por ejemplo, yo pues todavía estoy debatiéndome entre comprarla o no, porque realmente no voy a utilizar las miniaturas que vienen ahí dentro de muchísimo tiempo, pero se me antoja tener la caja. Sin embargo, si es muy cara, pues no la voy a comprar. Pero al los modelos ser push fit, que son de armado fácil, pues no tienen muchas opciones, así que no van a ser demasiado atractivos para los coleccionistas. Y además, como la mayoría son personajes, cosas por el estilo, que no necesitas mucho, pues igual no va a tener el interés para los jugadores de comprarse muchas. De las unidades que más van a servir, que bueno, en volumen, pues son los guerreros necrones, los intercesores de asalto, las motos, ¿no? Los veteranos, los Bladeguard veterans, pero capitanes, el teniente y todo, pues usarás uno. Entonces, a lo mejor no hay mucho atractivo para los jugadores de comprarse dos cajas. Por eso, o una de dos, o la dejan barata para que la gente sí se motive a comprar dos, nada más por maniático, o la dejan cara, porque si la gente solo se va a comprar uno, pues no vale la pena que no le ganen bien. No sé, son muchas cosas que me ponen a pensar y que todavía no tenemos realmente claro. Yo soy de la idea, mi pronóstico, mi apuesta es que vaya a salir a un precio muy accesible para que la gente se anime a comprarla, pero pues ya veremos cuando nos den el precio de la caja, ya lo estaremos platicando más. Invitaré de nuevo a mis amigos expertos, veteranos, para que nos den sus impresiones. Y una última nota de Games Workshop, por si alguno de ustedes les estaba quemando el dinero en las manos, ya va a abrir la página de Forge World, la tienda en línea de las miniaturas caras y exclusivas de Warhammer. Si a alguno se les hace caro el Warhammer 40,000, bueno, dense una vuelta por la página de Forge World para que vean realmente lo que son miniaturas caras. Pero bueno, para todos aquellos que decían, ¿qué voy a hacer con todo este dinero que me sobra? Ahí ya pronto los escucharon, les van a abrir la página de Forge World para que se compren sus minis carísimas. Por otro lado, pasando a otros juegos, en Fantasy Flight Games publicaron que ya va a ser el lanzamiento de la miniatura de Padme Amidala para el juego de Legion. Será una nueva expansión de operativo, o sea, es un comandante, que va a salir también junto con Cad Bane en julio. Cad Bane pues será para los separatistas, Padme es para la República. Y pues bueno, trae ahí sus cartas de mando, las distintas estrategias con las que puede jugar. Que la miniatura va a tener distintas opciones de manos y la posibilidad de ponerle o no capa. Y pues bueno, ahí tienen unidades nuevas entonces que vienen para Legion. A mí pues no me encanta, pero vaya, es de la facción que yo juego, a lo mejor termino comprándomela. Pero vienen cosas nuevas en julio para los jugadores de Legion. Y pasando a temas variados, primero quiero felicitar a Bicéfalo Board Games porque esta semana alcanzó, por un lado, los 3,000 seguidores, los 3,000 me gusta en su página en Facebook y además alcanzó 1,000 suscriptores en su canal de YouTube. Entonces, pues felicidades por partida doble. Buen trabajo, la verdad, están haciendo un muy, muy buen esfuerzo en generar contenidos para la comunidad, tanto de juegos de mesa como wargamers, para modelistas, etc. Entonces, échenle un ojo al trabajo que hace Alan Castellanos en Bicéfalo Board Games. También, pues obviamente, felicidades a Luis, que están los dos son los que están detrás de todo esto. Y que sigan adelante, que vengan más éxitos. Por otro lado, ya se fue el Quetzalcóatl de King of Tokyo que tenía yo para regalar. Muchas felicidades a Jaime Gutiérrez, que fue el que cumplió con todos los requerimientos de la dinámica que puse. Y pues en el sorteo, él fue el feliz ganador. Ya me mandó foto de que le llegó su personaje, entonces pues, estaba muy contento. Y quiero agradecer nuevamente a Devir México y a Lorena Mancilla por considerarme para esta dinámica. Entonces fue un verdadero placer, fue mucha la respuesta, muchos lo codiciaban y pues lamentablemente solo se puede dar uno, pero qué bueno que se fue a un buen hogar donde lo recibieron con muchas ganas. Y precisamente ya que mencionó a Devir, recibí un comunicado en la semana de algo muy interesante que es la Academia de Juegos de Devir. Abrieron un nuevo espacio en su sitio web con materiales didácticos, están enfocados para niños, para que pues bueno, en familia ahorita que están en el encierro y todo, puedan tener distintas actividades de aprendizaje en familia apoyándose en juegos de mesa. Entonces, si ustedes entran a la página, ahí dejaré el enlace en la descripción del programa, pues pueden ver distintas actividades de acuerdo a grupos de edad con temáticas de matemáticas, de cosas por el estilo, basadas en juego. En este caso publicaron varias de Catán y pues comentan que van a seguir saliendo otras basándose en otros de los juegos que distribuye la marca, que pues son familiares obviamente, que son para los niños sobre todo, pensando en los chiquillos, y más ahora que ya vienen las vacaciones, digo, seguimos encerrados, pero pues hay que buscarles algunas actividades con las cuales no solo se entretengan, sino que les funcione la cabeza, ¿no? Entonces, en general, para mí, ya lo he dicho, los juegos de mesa son un muy buen vehículo para llevar a cabo este tipo de ejercicios, para desarrollar ciertas habilidades. Y pues qué mejor que actividades específicas relacionadas con los juegos diseñadas para fortalecer ciertos aprendizajes, ¿no? Entonces, muy chida esta iniciativa de la Academia de Juegos de DeVir. Ahí les dejo el enlace y pues échenle un ojo si tienen chiquitos en casa. La verdad vale la pena. Y bueno, pasando a mis actividades, esta semana jugué Oak and Iron. Me gustó mucho el juego, la verdad estuvo muy divertido, es muy interesante y tengo ganas de volverlo a jugar, la verdad, porque solo jugué la versión de, digamos, de inicio, la misión sugerida de partida, y pues obviamente le faltan muchos elementos para no complicarlo. Y es bueno porque como fue mi primer juego, la verdad sí estaba yo así como que medio perdido. Gracias a Omar, que estuvo ahí coacheándome en donde me atoraba. Pero espero igual en un par de semanas volver a jugar. Mientras tanto, el lunes hoy que publico este programa, si todo sale bien, jugaré en la noche Kill Team Arena, que es una expansión competitiva con reglas diferentes del juego de Kill Team. Y pues como ya tienen mucho rato mis miniaturas de Warhammer que no salen a la mesa, pues se me antojó estrenar este juego que tengo aquí, o esta expansión, así que a ver cómo me va. Ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita para que se enteren de cuándo hago estas transmisiones y también pueden verlas por mi página en Facebook. Y ahora, para entrar al tema de hoy, vamos a platicar acerca de Aristeia, que es un juego de Corvus Belli que ya he mencionado en otras ocasiones. Ya hice un video del unboxing cuando me lo regaló mi señora y también tuve un par de partidas en vivo justamente con uno de mis invitados, mi querido Bazzarro, que fue quien me invitó a conocer el juego y pues me envició tanto que ya tengo el mío. Y aunque no he terminado de pintarlo, pero es un juego que está muy divertido, muy interesante, y que la comunidad que hay jugándolo tanto aquí en México como en el mundo, pues es bastante activa, y por lo que nos platican tanto Bazzarro como Osvaldo, que es mi otro invitado, pues es una comunidad muy sana, muy chida, que a pesar de que es un ambiente altamente competitivo, pues tiene valores muy interesantes que hacen atractivo el formar parte de ello, ¿no? Entonces, los dejo con mi plática con Bazzarro y con Osvaldo, que me compartieron todas las actividades que están realizándose respecto al juego, que nos recomiendan obviamente cómo iniciar para los que estén interesados. Y eso sí, una disculpa nada más, hubo momentos en que la comunicación se interrumpió, que había problemas sobre todo con Osvaldo, entonces hice lo posible por rescatar la mayor parte de la conversación. Solo hubo un par de fragmentos donde sí se perdió por completo, pero bueno, realmente por suerte no fue nada esencial, nada más la parte sobre todo donde hablábamos de los skins. Pero espero que disfruten la plática con Osvaldo y Bazzarro, jugadores de Aristeia. El día de hoy tengo dos invitados muy especiales, lo cual me llena de emoción, porque vamos a platicar de un juego bastante diferente a lo que he venido hablando últimamente en las últimas semanas con Warhammer 40,000. Ya vamos a variarle un poco. Y para eso me acompañan primero un muy querido amigo, viejo conocido de este espacio y que fue quien me indujo en este juego del que vamos a platicar. Mi queridísimo Bazzarro, ¿cómo estás, viejo? Aquí, viejo, muchas gracias por invitarme. Qué gusto, caray. Por fin se nos hizo ya después de tantas, tantos intentos, ¿no? Sí, lo siento, de verdad. Eso, bueno, tanto porque lo habíamos platicado un buen rato, pero aparte no saben ustedes, pero esta es como que la toma 3 o 4. Pero bueno, no platicaremos de cosas tras bambalinas. Y además nos está acompañando un miembro de la comunidad del juego que vamos a platicar, que fue precisamente Bazzarro quien hizo la labor de contactarnos, y es Osvaldo Salinas. Osvaldo, qué gusto que estés por aquí. Muchas gracias, bienvenido. No, el gusto es mío, muchas gracias. Es todo un placer contar con ustedes para que hablemos de este juego que realmente, desde la vez que lo conocí, que Bazzarro fue el que me invitó por primera vez a jugarlo, sí me voló la cabeza y se me hizo algo muy, muy chido, muy diferente en muchos aspectos, pero que ya los hablaremos ahorita más adelante. Así que primero, para que la gente los conozca, Osvaldo, ¿cuánto tiempo llevas tú jugando tanto Aristeia como otras cosas? ¿Cuánto tiempo llevas en los wargames? Ok, pues realmente yo juego todo tipo de juegos de mesa, Eurogames, Wargames, y pues Aristeia, que no sé en dónde entra, qué categoría le queda, pero pues tendré jugando unos 5 años, más o menos, que descubrí los juegos de mesa modernos. Aristeia lo empecé a jugar el año pasado, más o menos por... Ah, justamente compré el juego en la Mega XP del año pasado. Ese día, el domingo, lo compré. Órale, pues sí, ya año y medio, más o menos. Sí. Pues claro, que... Digo, o sea, ya a nivel competitivo y ya entrándole bien, ya fue un poco después, y fue a finales de año, pero pues me ha ido muy bien. Sí, y ahorita hablaremos de eso del competitivo, porque ahí hay muchas cosas interesantes que tú nos puedes contar, ¿verdad? Sí. Y eso es todo. ¿Y algún otro juego de este estilo? ¿Miniaturas y cosas así? ¿Wargames que le entres? Ah, pues he jugado Warlords of Erewhon pocas veces. He jugado Infinity, Canción del Juego, digo, ya un wargame mucho más sencillo. Pero competitivo solo juego Aristeia, porque, bueno, el tiempo, poder practicarlo y la rejugabilidad es muy diferente a otros juegos, no sé. Aparte, algo que me gusta mucho de Aristeia es la empresa que lo hace, que es Corvus Belli. Y pues son, no sé, tienen como un enfoque muy humanista, ¿sabes? Las cosas que sacan y los productos, las estrategias, cómo se innova o cómo se actualiza el juego, no lo hacen para gastar, sino para que tengas una buena experiencia. Y desafortunadamente, pues hay muchas otras empresas que lo que quieren es que gastes. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí, te entiendo perfectamente. ¿No? Y pues acá lo que quieren es mejorar tu experiencia y ya ahí ellos ganan. Sí, fíjate que ese es un aspecto bastante interesante y que, bueno, me pondría a chillar yo ahorita si te cuento todo lo que estamos viviendo con el Hammer. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes, insisto. Bazzarro, para que la gente te ubique, tú eres, insisto, viejo conocido aquí, porque cada programa tú y Lilith me dan el privilegio de comentarme y platicarnos cosas, pero ¿en qué tanta madre te metes tú, viejo? Uy, viejo, si te contara, nos vemos hasta el lunes. Échale, empecé desde Magic, Heroclix, Roll, chingo de Roll, Warhammer, bueno, no tan Warhammer. Fue más Warlords, Gaslands, Hydrogale, no, te digo que te cuento. Híjole, de Gaslands tenemos también ahí ese pollito pendiente, ¿verdad? Porque no me he puesto a jugar, pero ya tendremos que hacer otro programa para hablar de ese, porque también creo que es uno que se merece atención aparte. Pero bueno, y en Aristeia, ¿cuánto tiempo tienes que entraste? Tengo como año y medio igual. ¿Ah, sí? Sí, el que me envició a mí fue Rodrigo Champs, un saludo, por cierto. Saludos allá, Rodrigo. Fue el que dijo, oh, mira, prueba de juego, y bla, bla, bla, bla. Dije, oh, se ve interesante, y veme aquí. Sí, caíste redondito ya con todas las expansiones y todo el pedo, ¿verdad? No, sí. Entonces, el que me mostró a lo que... ¿Qué ha pasado? Bazzarro participa en todos los torneos, quiero que sepas. Sí, no lo dudo, es mi reportero oficial cuando me dice, mira, va a haber un torneo aquí y allá, pero bueno, el ambiente competitivo sí se ve que tiene mucho, mucho y muy interesante, pero sí. Antes vamos a contarle a la gente precisamente qué es lo que tiene este juego, cómo es que se vuelve tan atractivo y pues qué necesitan para empezar. Entonces, a ver, Osvaldo y Bazzarro, cuéntenme, ¿cómo es Aristeia? ¿Cómo es este juego? ¿Quién empieza? Pues dale, Bazzarro. Es que lo que más se me figura a mí es como de esos viejos programas de concursos americanos. No sé si te recuerdas a Gladiador Americano o Gladiadores en Patines, donde hacía ciertas temáticas para hacer puntos. A diferencia de Aristeia es mucho más sangriento. Me podría decir Osvaldo que no. Donde puedes llegar hasta matar a tu personaje y literalmente no dejarlo hacer nada. Pero el chiste del juego no es solo matarlo, sino llegar a puntuar, a hacer tus objetivos. Lo que pasa es que es un juego donde tienes que conquistar zonas, ¿no? Entonces está presente ahí el tema de, pues, lo táctico, el tablero. Sin embargo, y como menciona Max Bazzarro, también puedes matar, pero pues hay partidas donde el rival hizo 8 muertes y tú ganas, aunque tú no hayas matado a nadie, ¿sabes? Sí. Incluso es un juego donde si no escoges bien a quién matar y en qué momento matarlo, puede ser contraproducente, porque justamente como menciona Bazzarro, es como un show de televisión en el futuro, en el mundo de Infinity, obviamente, y pues ya existe tecnología, algunos de los personajes según son cyborgs, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pues aunque mueran, pueden regresar al Hexadome, ¿no? Que es como el ring donde se dan los guamazos. Entonces, pues el juego está muy completo en ese aspecto, pero más allá de solo matar y poder puntuar, pues tiene dados, y tiene tácticas, y tiene tablero, y tiene casillas, y tiene unas minis pues muy bonitas. Y tiene chingo de personajes. Bueno, y todavía van a haber más, ¿no? Sí. Sí, y bueno, pues yo he tenido partidas donde la última tirada de un dado define pues quién gana, ¿no? Tiene ahí una mecánica muy padre que es la del underdog, que básicamente el que va perdiendo es el underdog. Y pues el que va perdiendo decide dónde se va a puntuar. Y hay iniciativas, ¿no? Y si hay empate en iniciativas, el underdog decide quién va primero. Entonces, esa mecánica del underdog hace que pues el juego se nivele mucho, ¿no? Es muy difícil que alguien le dé una paliza a otro, al menos que pues tenga mucha más experiencia o pues sea de los más pros, ¿no? Para pronto, pero... Oh, me pasa mucho contigo. Bueno, ya ahí vas, ya cada vez juegas mejor también. Ah, gracias. Qué detalle. No, contigo es como llegar con Rugal y tener una santa ching. Bueno, también me envicié mucho un tiempo, la verdad es que ahora pues le he bajado un poco por situaciones personales, pero pues cada que juego sigo disfrutando mucho las partidas, la verdad. Es que pues sí, no. Fíjate, sí, eso que comentaba Bazzarro es creo que algo muy muy padre, esa analogía con gladiadores americanos. Creo que, digo, los viejos son los que van a entender esto, ¿no? Ahorita mucho lo que escucho que mencionan es... puro chavorruco. Exacto, los chavorrucos ya me están entendiendo. Los jóvenes, pues, hablan más de estos esports y madres así, pero que yo como buen ruco no entiendo tanto, no estoy familiarizado. Pero para los viejos como yo, pues este escenario de gladiadores americanos donde había aparatos y un escenario bien loco y el público ahí enloqueciendo y toda la madre, eso es lo que se me figura a mí Aristella precisamente, ¿no? El tablero, que es un hexágono que tiene distintas casillas, como mencionaba Osvaldo, donde se van activando ciertas áreas, que es donde vas a marcar puntos y demás, pero es muy dinámico. O sea, es esa misma sensación. Pues vaya, ese es como mencionas el trasfondo, ¿no? O el concepto, que es un coliseo, un concurso de combates en televisión, en el futuro, en el universo de Infinity. Pero pues vaya, esa misma sensación es la que te llevas al jugarlo, ¿no? Entonces fue lo que a mí realmente se me hizo bastante chido del juego. Sí, es como, voy a agarrar este personaje, yo voy a agarrar este, ¿no? Este tiene este talento, ¿no? Y pues tienen su trasfondo, que lo ha hecho muy bien Corvus Belli, la verdad. ¿No? Sí les entiendo esa parte. Sí, sí, sí. Es muy divertido. Sí, es que exactamente... No, y además están basando en diferentes personajes. Sí, tiene un poco ahí está, de todo, por ejemplo. Ajá. Esta señora Masacre, que le encanta a Bazzarro, de hecho, y pues realmente está basada en... Sí. Por ejemplo, Miyamoto Musashi. ¿Por qué entré al juego? ¿Eh? Miyamoto. ¿Por qué entré al juego? Gracias, Rodrigo. Pero Miyamoto es el roto del juego. Pero, pues bueno, a mí me gusta mucho ese tema como asiático y de los samuráis y medieval, ya sabes. Y pues Miyamoto Musashi es un guerrero. Pues la verdad es que no me acuerdo bien ahorita los años, pero me gusta, incluso hay algunas series donde se le representa y me gusta, y pues también saber que está aquí pues está muy padre. También hay, por ejemplo, un elfo, que es una inteligencia artificial representada en un elfo, y es algo así como un hacker, y pues también la idea de los hackers, pues también me vuelve loco, y aquí hay unos cuantos que según son hackers, entonces son los que más me gusta agarrar, de hecho Laxmi, Hexer, Over, ¿no? Si te contara un dato curioso, ¿sabías que Miyamoto de Aristella se basó en Toshiro Mifune, de la película de Musashi, precisamente? Pues no sé, habrá que investigar. Según yo, también había un guerrero que se llamaba así, Miyamoto Musashi, que... No, sí existía, pero ya ves que según el trasfondo de Infinity trajeron personajes que se parecieran. Por ejemplo, el William Wallace se parece mucho a Mel Gibson. ¿Cuál William Wallace? El de los caledonios. El de Ariadna, ándale, exacto. Mira, me acordé. Saludos a Omar, precisamente, que él es también de los jugadores asiduos del Aristella. Y mencionas algo muy interesante, los personajes, precisamente todos tienen un trasfondo y los podemos ubicar ya sea con cuestiones históricas, como están mencionando, o con cultura pop. Ahí está el señor Masacre, pues es Deadpool. También hay uno que ahorita me recordarán el nombre, es el que es Hellboy, tal cual. Ah, sí. Exacto, entonces, pues todo mundo ubica algo. Y además, para que la gente, si no lo están viendo ahorita o no han visto las cosas, pues es en una estética muy estilizada al manga. O sea, son personajes que parecen sacados así. Entre manga, sí. Y bueno, a mí en lo personal también me recuerdan un poco al cómic de los 90s, al de Jim Lee, por ejemplo, cosas por el estilo. Ese es el estilo que a mí me transmite. Entonces, está padrísimo, de hecho. Sí, a mí se me hace muy, muy padre. Insisto, creo que esto está hecho por viejos como de mi edad, porque sí tiene muchas reminiscencias a cosas con las que crecí. Entonces el juego realmente estéticamente es muy atractivo. Sí, debo decirte, bueno, allá entre nos personalmente, pues yo no me fijaba tanto en no sé, en la estética o en la temática. Yo era más de la jugabilidad, ¿sabes? Y a mí fue lo que en principio a mí me jaló del juego. O sea, yo había escuchado que era un muy buen juego. Pues ya lo compré, lo jugué. Y de hecho este juego fue el que hizo que pues me enamorara de eso más allá de los juegos, ¿sabes? De la temática, de las miniaturas. Digo, yo no pinto, pero ahora aprecio el valor de quienes pintan y de las miniaturas y de los modelistas. Pero más allá, incluso es un juego que me hizo entender también el valor de jugar rol, ¿no? O sea, este juego me hizo meterme todavía más dentro de los juegos de mesa porque es un juego muy completo, abarca demasiado. Bastante. Y una rejugabilidad que no acabas, ¿eh? O sea, fue sí, no, que unos 10 escenarios, 14 escenarios. Exacto. Es que la combinación de personajes es enorme. Entonces, para que digas, voy a jugar lo mismo, pues no, que juegues con los mismos personajes, tanto tú como tu contrincante, siempre va a haber un plus que le va a dar así como que, no manches, ahora pasó eso, ahora pasó aquello. Sí, eso es parte de lo que a mí se me hace muy, muy padre del juego. Y qué interesante precisamente que lo mencionas, Osvaldo, que tiene esos dos aspectos, porque a los que nos gustan las miniaturas, los que pintamos y todo, estéticamente las miniaturas son muy padres, tienen un estilo muy diferente a muchas otras cosas con las que yo he estado trabajando, que yo he tenido en las manos. Hay unas que son preciosas, con una calidad increíble, que ya lo he venido diciendo últimamente, las de metal de Corvus Belli en general están muy, muy cabronas. Pero además de que el sistema de juego por sí mismo tiene ese atractivo, que es un juego, como dicen, balanceado, que te pone a pensar mucho en la cuestión táctica, que lo puedes jugar muchas, muchas veces y que además no te va a sangrar en decir, necesito comprarme N cantidad de cajas para poder empezar, pues ya tiene muchos puntos a favor, definitivamente, ¿no? Así es. Sí. Sobre todo ahora con esta cuarentena que estamos jugando en el simulador. Puedes empezar a jugar ahí y ya que sepas lo que te gusta, ya te lo compras. Mira, ese es un aspecto muy interesante también que tenemos que contarle a la gente. Que digo, todavía queda un ratito para quedarnos guardado, así que pueden aprovechar. Claro, no es lo mismo, ¿eh? La experiencia es muy diferente, yo no lo disfruto igual, o sea, también hay que dejarlo claro, ¿no? Es mucho mejor jugar en vivo. Sí, definitivamente, yo sí soy abogado de tener las miniaturas y los dados a tener que estar en una pantalla. Pero pues bueno, sí. Para que la gente igual vaya ubicando, tú para iniciar en el juego solo necesitas la caja base que trae 8 personajes, que es ya a lo mejor si han visto en el canal de YouTube, yo hice el unboxing de la que tengo. Y esa es la parte de entrada, que tú puedes jugar con esas 8 miniaturas, 2 personas. Sin embargo, la experiencia de juego se expande bastante con precisamente los paquetes adicionales de personajes. Sí. ¿Cuántos son? Y seguramente Bazzarro sí me puede dar el número exacto porque él los tiene todos. Pues también nos mando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ahí nos vamos. A ver, creo que tiene más. Tu pregunta. A ver, ¿cuántos son entonces los personajes? Y bueno, primero personajes tal cual, ahorita hablamos de skins. Son 32. 32. Sí. Ay, güey, son bastantitos. Pensando que un equipo son solo cuatro, pues te da muchas combinaciones diferentes, ¿no? Exacto. Hubo un año donde sacaron cuatro expansiones en un solo año. Ahorita le están bajando, pero lo interesante de este año es que los que no conocen el juego no me van a entender, pero bueno, cada personaje, bueno, no sé si ya me estoy adelantando, ya te iba a empezar a detallar un poco más. Échale, no sé si, está bien, bueno. Por ejemplo, cada personaje tiene pues sus propias habilidades, ¿no? Obviamente están los tanques, los DPS a distancia, los DPS melee, los que curan, los que quitan estados, porque aquí hay estados que es como si te hackearan, te pueden inmovilizar, te pueden cegar, te pueden quitar velocidad, te pueden quitar iniciativa, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene sus habilidades diferentes, ¿no? Hay ataques, hay efectos y hay pasivas. Las pasivas, pues realmente están activas en todo momento. Por ejemplo, hay uno que se llama Maximus, ¿no? Que tiene una habilidad que se llama Detrás de mí, que dice, puedes sufrir daño en lugar de un aliado en contacto. Entonces, si Maximus está al lado del que le están pegando, te come el daño. Y esa habilidad está activa todo el tiempo, ¿no? Y pues cada mono tiene sus habilidades diferentes. Pero dentro de cada personaje, más allá de sus habilidades, que pues es algo muy padre que cada uno tiene cosas diferentes, cada uno tiene cuatro cartas con efectos diferentes, que en el juego se les llama tácticas, ¿no? Por ejemplo, Maximus tiene una donde añades dos dados, otra donde puedes mover a todos los personajes, otra donde inmovilizas a un personaje y otra donde le anulas todos sus éxitos, que son los que te hacen daño, ¿no? Básicamente. Entonces, pues cada personaje tiene cuatro tácticas. Entonces, tú vas a tener cuatro personajes en tu equipo. Entonces, son 16 tácticas, ¿no? Pero de las cuatro cartas de cada personaje, solo vas a escoger dos, lo que te deja con 8 cartas. De esas 8 cartas, tú vas a hacer un mazo de cartas. Bueno, de esas 8 cartas son muy pocas, en efecto. Aparte de las 8 cartas, hay 3 mazos que son como los generales. Esos 3 mazos siempre van a estar, ¿no? Uno es como el core, uno está enfocado en robar cartas y otro está enfocado en tirar más dados, ¿no? Entonces, según tu estilo de juego, tú puedes escoger el mazo general. Entonces, van a ser 10 cartas del mazo general más las 8 cartas de tus 4 personajes, como ya dije, 2 de cada uno. Entonces, ahí también es la locura, es donde yo creo está la base del juego, es muy hermoso. Si sabes cuándo jugar tus tácticas, ya estás del otro lado. Incluso es lo que debo decir, a mí me ayuda mucho, que me espero y sé cuándo jugar las tácticas. Ahí bueno, precisamente está el valor por el cual yo personalmente, digo, no sé si haya un consejo internacional calificador de los juegos, pero yo ahí le doy el atributo de Wargame, porque uno trae miniaturas, ¿no? Digo, Wargame de escaramuzas, podremos decirle, porque la composición de tu lista, lo que vas a llevar a la mesa, varía mucho precisamente con esos aspectos. Si tú metes tales personajes junto con tales tácticas y lo complementas con el mazo, pues tu estrategia cambia muchísimo. Y ahí depende mucho también de lo que mencionabas, ¿no? Conoces las estrategias y las tácticas de Maximus, ¿no? Y sabes entonces si vas a utilizar a Maximus con determinadas cartas y lo combinas con alguno de los otros 31 personajes junto con otro conjunto de cartas, y eso va a ser tu estrategia para enfrentarte al oponente. Entonces, la cantidad de aspectos que pueden variar es enorme, y ahí es donde está ese tejido fino que tienes que hacer tú cuando construyes una lista. No es tan sencillo como decir, escojo estos 4 monitos y los pongo en la mesa, ¿no? Y lo digo por experiencia, porque yo así he jugado cuando he jugado con Omar y con Bazzarro, que digo, ay, a ver, ahora préstame este y este, y los pongo ahí, y de repente me dan una nalguiza porque ni tengo idea realmente de qué están haciendo. Yo juego por las risas, por conocer el juego, pero realmente todavía no me he metido a conocer la estrategia, que es lo que le da pues muchísimo más sabor, ¿no? Pues se vale, la verdad, ¿eh? Se vale, pero sí, a nivel competitivo, esa es una parte muy bonita del juego, ¿no? Sí. Todas las cosas que pasan en tu cabeza mientras estás pensando la estrategia, es muy divertido. Yo te recomiendo que entres a uno de estos torneos que voy a estar haciendo. Sí, tendré que entrar eventualmente porque sí, necesito curtirme un poco, sobre todo la última vez que jugué con Omar, me dio una chinga. me sentí tan mal que dije, voy a regresar y me las vas a pagar. ¿Hablas de Omar, el de la guarida? Sí, Omar el pirata. Ah, ya, pues es que ya estaba jugando, ya estaba en varios torneos ya, y quieras que no, agarras callo. Sí, definitivamente. Es que eso es algo que, sí, yo he dicho respecto al juego competitivo. O sea, sí, seguramente te van a tocar tus nalgadas, pero pues aprendes bastante. Te forza a pensar, el optimizar tus listas, tus estrategias, todo. Pues es el único ejercicio bueno si quieres mejorar en el juego, ¿no? Digo, no es a fuerza, pero ayuda bastante. Pero sí ayuda mucho, fíjate. No, y lo como es agradable, ¿no? Como Osvaldo, ¿sí? Te venden unas jugadas que te quedas de, oh, ¿y eso cómo lo hizo? Y ya ves y te quedas de, oh, mira, y te funciona para los futuros. Exacto, vas aprendiendo a punta de chingadazos, pero vas aprendiendo, que eso es lo que está bastante chido. Y bueno, por ejemplo, ya tenemos el contexto del juego, que es un torneo de gladiadores en el futuro. Ya más o menos nos dijiste, hay tantos personajes. Otro factor importante, perdón, te interrumpo, pero sí. No lo menciono, no va a ser tan jugoso para quien lo escuche y lo quiera probar. El juego tiene como 12 escenarios diferentes. Tiene uno que se llama Asalto, otro que se llama Tierra Quemada, otro Captura la Bandera, otro Masacre. O sea, en un escenario vas a puntuar de una forma, otro escenario vas a puntuar de otra forma. Como dice Bacharro, que le gusta Masacre, Masacre ganas puntos por matar. Captura la Bandera, pues es como muchos juegos. Llevas la bandera, tienes que capturarla y dejar que el rival se lleve la tuya, pero tú robarle la suya. Asalto es, pues no sé, es como el clásico, exacto. Hay dos lados del tablero, con uno donde hay escenarios donde juegas más cerrado, estás más pegado, y ahí es donde pueden entrar, por ejemplo, ciertos aristos que no entrarían. Es que, bueno, los personajes de Aristella se les llama aristos. Por ejemplo, Tierra Quemada es un escenario donde ya puntuaste, ya no puedes volver a puntuar. Entonces, por lo regular, las zonas de puntuación van a estar muy lejos de donde ya estaban. Y necesitas listos que se muevan mucho, que corran mucho. Y, por ejemplo, en escenarios cerrados, como sería Puertas de Fuego... Pues los gitanos son muy rápidos. Odio, por cierto, ese escenario. ¿Cuál lo odias, Lucarro? El Blista, es un dolor. Bueno. No, y bueno, hay escenarios donde brillan otros aristos. Eso es otra cosa del juego que hace que está bien. Hay aristos que son más fuertes que otros en ciertos escenarios, pero ya en ese escenario no te van a servir, ¿no? Y le puedes dar oportunidad a otros, ¿no? Entonces, hay un montón de rejugabilidad en esos aspectos, como ya mencionamos, las cartas, los listos, los escenarios, las combinaciones, y pues, por supuesto, las tiradas de dados que te salgan, eso van a afectar también siempre el juego, ¿no? Me da mucho azar ahí. Ah, pero eso es lo que le da el sabor, el decir, chino, claro, ¿lo lograré o no? Yo, Bacharro dice que me saco mis trucos debajo de la manga, pero la realidad es que yo siempre voy preparado para... Nada más esos en cotos, ¿no? Que es que trae un chingo de cartas en las mangas. pero, o sea, de verdad, yo voy preparado para lo peor, ¿sabes? Siempre en cualquier juego busco la peor situación y trato de resolver a partir de ahí. Ya si me sale mejor, pues ya es un plus, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, son... Aspectos que te anotan y te sacan. Son aspectos muy interesantes de este juego. Todos esos componentes que combinados... pues te dan muchas, muchas opciones distintas. Entonces, ya teniendo eso en cuenta precisamente, ¿cuánto tiempo, cómo se desarrolla una partida? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántos turnos son? Etcétera. Pues depende. Si estás jugando con Bacharro, cuando tiene lag, se puede tardar hasta 2 horas. Gracias. Es una broma. Pero eso es por TTS, ¿eh? Sí, no. En vivo la verdad es que, pues la preparación... O sea, ya que tienes callo, o sea, ya dos personas que saben lo que van a jugar, pues yo creo que te llevas una hora veinte máximo, de verdad, o sea, en vivo. Una hora y media cuando está demasiado duro. Ajá. Obviamente alguien que va empezando, que tiene más dudas, o que te toca una persona que piensa más, que también se vale. También hay partidas donde yo me tardo más. Pues sí se puede extender hasta 2 horas, pero pues incluso 2 horas, me estoy yendo muy arriba y ni siquiera se siente o estás tan tenso, tan entrado en el juego de que sabes que tienes posibilidades de ganar. Como te digo, es muy difícil que te estén dando una paliza. Sí puede pasar, no les voy a decir que no, pero siempre hay tantas oportunidades de dar la vuelta que estás ahí, o sea, estás atento y ves las opciones y no se siente, la verdad. yo termino partidas, quiero seguir jugando y estoy como loco. Y bueno, la verdad lo recomiendo mucho el juego. Incluso en ese aspecto del tiempo, no te aturde, no te cansa. Vas a seguir jugando. Sí, y es que yo, la experiencia que tuve jugando con Bazzarro y con Omar, pues vaya, en una sola tarde nos podíamos aventar dos o hasta tres partidas sin muchas broncas. O sea, realmente es un juego que se va muy rápido. Tres partidas son una de Warhammer, ¿no? Sí, sin broncas. Y además, pues lo cómodo, lo práctico de que no tienes que estar cargando con grandes escenografías, que no necesitas mesas enormes ni nada, sino que pues es un tablero de un tamaño bastante convencional. Y con eso, párale, ¿no? Ya si te quieres poner muy fancy, pues puedes, en lugar de tener las áreas del tablero que están bloqueadas, puedes poner unas, ¿cómo se llaman estos? Unas torrecitas, ¿no? Para darle un aspecto visual más completo, pero pues, fuera de eso, en una mesita corta puedes jugar sin broncas, ¿no? Entonces, son cuestiones muy atractivas de este juego que definitivamente, pues, a la gente lo he visto con ustedes que los enloquece, ¿no? Ah, pero bueno, ¿y cuánto quedamos entonces? ¿Cuántas rondas son de una partida? Son cinco rondas. Una ronda, obviamente, es la activación de tus cuatro personajes y los cuatro personajes del jugador. Sí, se va de volada, realmente. Como dices, si no hay lag de por medio. La primera ronda siempre es fácil, porque la primera ronda es colocarse, voy a mandar este por este lado, este por este lado, este se queda atrás, este va para enfrente. Pues la primera ronda es muy rápida. Y ya, de verdad, la segunda es donde empieza el juego, donde o te pones vivo, te van a acabar, te van a desplazar, ¿no? Tienes que empezar a pensar ya. La primera, te digo, es pura colocación. Sí, y ya de ahí en adelante, pues se va desarrollando a partir de la estrategia, pero es un juego bastante fácil. Es un juego que, en cuanto a su mecánica, pues, le agarras muy rápido, la dinámica del juego es muy sencilla, y ya el detalle, insisto, lo finito, ¿no? El pulir la estrategia, pues eso te va a llevar mucha práctica. Pero conocer el juego creo que es bastante sencillo. ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Es un juego para iniciar rápido? ¿Es un juego para que la gente le agarre la onda fácil? Sí, yo sí. O sea, yo por ejemplo, yo empecé jugando euros y me quemaba la cabeza, son luego más difíciles. Y le he enseñado este juego a algunas personas y la verdad es que sí es. Y aparte de que es fácil, es atractivo, ¿sabes? O sea, eso ayuda mucho. Es adictivo. Es adictivo. Ya, tú eres casado. Sí, yo he enviciado otros tres. Yo soy el enviciador mexicano de Aristella. Sí, yo debo decir que caí por Bazzarro, precisamente. ¿Ves? Sí, es adictivo. Cuando lo conocí, pero pues sí, yo fui el que llegó ahí a hacer torneos, a jugar. Realmente lo hacía porque pues yo quería jugar, ¿no? Yo no lo hacía pues con otra intención. Pues creo que es precisamente con eso das pauta para que hablemos de la comunidad. Hablar de precisamente ese aspecto, que la comunidad pues no es nada más el que se reúne y juega en tiendas, ya que el juego es tan fácil en ese sentido, se presta tanto, pues es más común, digamos, o es más posible que la gente pueda jugar en tiendas. Pero ya una comunidad organizada que organiza eventos, que tiene actividades de distintos tamaños, pues ya es algo que no todos los juegos tienen, por más fáciles que sean de llevar, ¿no? Entonces, ¿cómo está la comunidad de Aristella aquí en México? Bueno, pues sí puedo decir que yo soy el pionero. Bueno, no el pionero, porque pues los pioneros son... Es el abanderado. Es Rodrigo, ¿no? Rodrigo Chazán. Bueno, muchos lo conocen, porque pues él trajo el juego. Pero pues yo fui el que le di vida, incluso el chavo de Querétaro, porque donde más se juega pues es en la ciudad y en Querétaro, ¿no? Y el chico de Querétaro que promociona el juego en Querétaro, pues también yo lo enseñé a jugar de cierta forma porque pues jugaba y pues no estaba tan clavado o no entendía bien las estrategias, cómo aplicarlas, cómo ejecutarlas mejor, si es lo que quieres ver. Y cuando jugó conmigo, pues como que se le prendió el foco y también ya no lo dejó de jugar. Bueno, la comunidad aquí en México ahorita ya pues ya estamos haciendo torneos, no somos tantos, hasta 22 personas, pero pues si consideras que nuestros primeros torneos eran de 4 o 6, o sea, ya somos muchos más, ¿no? Ya es aparte, una diferencia. O sea, son 22 personas, pero no siempre juegan los mismos. Yo creo que si jugamos todos, pues sí alcanzaríamos hasta 40. Ahora, pues la comunidad no solo está en México, porque tenemos la ventaja de que pues la comunidad que habla español, pues también los españoles es la comunidad más grande de Aristella. Y pues creo que Bazarro también ya está participando en algunos torneos de allá de España. Yo también, ¿sí? Yo también participo en torneos en inglés, pero el TCS obviamente que, como ya mencioné, no es lo mismo jugar en vivo. Sin embargo, pues si no fuera por el TTS no podría jugar con los mejores del mundo, ¿no? Que pues son unas partidazas que yo disfruto, o sea, a mí me encanta, a mí mientras, como te digo, mientras más difícil mejor, no me gusta pues ganar fácil, jugar fácil, prefiero una derrota en una buena partida que una victoria pues fácil, ¿no? Pero bueno, allá en España pues ya hacen torneos de hasta 100 personas ya, ¿no? Ya se está llegando a ese punto. Y... Pues no muy lejos Sí, no, ya está jugando ya 100 personas. Y pues también allá la comunidad, la verdad, es súper amable, ¿no? O sea, puro fair play, son muy caballerosos. Incluso hay un torneo que lo transmitieron, lo estuvieron transmitiendo casi todas las partidas. Y se puede ver en algunas partidas que el rival como que se le va la onda y pues el rival recuerda, ¿no? O sea, un juego limpio para que la partida valga la pena. Y también, pues incluso yo creo que poniéndose en el lugar del que quiere ganar, pues quieres ganar bien, ¿no? Si el rival esté a su máximo nivel. Entonces, pues la comunidad ahí va creciendo y es muy amable. Eso es lo que más quiero sobresalir de... Lo que más quiero destacar de esta comunidad, son muy amables, todos. No me ha tocado uno solo, ¿cuál es la palabra que usan? Pues ninguno grilloso. No, hay una palabra que usan aquí los jugadores de juegos de mesa, pero no la recuerdo ahora. Pero sí, en general entendemos, ¿no? El jugador pesado, el odioso, el niño rata, el que nada más está ahí viendo cómo torcerle las reglas al otro o viendo cómo se descuidan. En fin, gente nefasta a final de cuentas, ¿no? Pero eso está muy interesante, precisamente que sea una comunidad saludable y que aparte a nivel mundial, ¿no? Porque ya me había platicado Bazarro aquí en mensajes y demás. Por ejemplo, el torneo que se acaba de organizar, no sé, ya acabó, ¿no? Me parece que fue en mayo, el por TTS. No, todavía sigue. Ah, todavía sigue. A ver. Hay otro. Es que hemos hecho varios. Yo llevo los torneos aquí en la ciudad. Ahorita estamos haciendo uno muy padre, donde pues tú a la hora de escoger tu equipo, tienes disponibles a los 32 personajes. Pero los 4 que usaste en esta partida ya no los puedes usar en la próxima partida. Entonces, las últimas partidas vas a tener ya solo 8 y va a estar más apretado y tienes que ir escogiendo cuál jugar y cuál no, para que pues no llegue el punto donde ya no sabes de qué hacer, ¿no? Entonces, esto está muy padre. Está muy interesante, ¿eh? Porque tienes que guardar a lo mejor las mejores cartas para el final, pero también dices, güey, si me abajo, me aviento con poquito al inicio, está rudo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay un montón de formas también, esto no lo mencioné, pero bueno, ya que estamos hablando. Hay así como diferentes modos de escoger a tu equipo. Hay uno donde pues, ya no la toma al rival, el que no la uno. Hay otro donde el que tú escoges, el rival ya no lo puede escoger. Hay otro donde hasta puedes hacer cambios. O sea, pues, ahí escoges 6. Hay muchos que también le da otra jugabilidad al juego bastante bonita. Al que haces liga y vas contratando aristos. Está chida eso. De hecho, yo desde ahí empiezo a jugar, desde que voy a empezar esto, ¿no? Y luego me da cuenta que pues, muchos novatos no se dan cuenta de esto, pero ahí empiezas a jugar, porque si escoges mal de puro counter de lo que tú traes, estás perdido, ¿no? Tienes que tratar de la situación. Sí, eso realmente, el aspecto de las ligas, por ejemplo, creo que es algo que tienen juegos como el Blood Bowl también, que los vuelven muy llamativos para la gente. El aspecto de poder ir creciendo tu lista, ir mejorando a tus personajes y todo, a partir de cómo te vas desarrollando en una partida, pues está bastante interesante y para muchos les da mucho saborcito, donde realmente le sacas mucho jugo al formato competitivo. Y entonces, aquí organizan ligas y torneos pensando en tiempos regulares, ¿no? Pensando en cuando no teníamos que estar encerrados. Sí. Y además está toda la actividad por TTS. Eso sí, ya lo implementaban desde antes, ¿no? Antes de empezar el encierro, ustedes tenían mucha actividad por ahí. Sí, los torneos, pues obviamente son torneos de un día, por lo general son 3 rondas. Y las ligas, pues yo procuraba dar pues una semana por partida. a veces un poco más, porque nunca falta el rezagado, pero pues no importa, porque pues yo quiero que se jueguen las partidas, yo quiero, no voy a estar ahí de estricto, pues si tampoco estás en la escuela, o sea, el chiste es que te diviertas, que puedas jugar cuando tengas la oportunidad. Obviamente también si me dijeron que iban a jugar ese día y no jugaron, y otra vez, pues bueno, ya se toma una decisión, pues diferente, ¿no? Pero pues no tiene caso, el chiste es juego para divertirse, ¿no? Y te digo, también hay ligas en PS, que son internacionales, donde igual ya son como una liga de fútbol, que tú, no es como una liga de fútbol, como los grupos del mundial. Tú ya tienes a todos tus rivales y tú puedes jugar con ellos cuando quieras en el lapso de 2 meses, ¿no? Y ya, el que tenga el mejor resultado, pues es el que ganó esa liga, ¿no? Y parece que no, pero sí influye mucho con quién te toca, con quién no te toca, pero también la misma aplicación del juego te nivela muy bien a tus rivales. Esa es otra cosa que también quiero mencionar, pues hay una aplicación hecha por fans, o sea, tanto quieren este juego que hay aplicaciones hechas por fans que ni siquiera les pagan, no ganan nada, solamente lo hacen por amor al juego. Aparte, también está la página de la empresa donde tú te puedes meter. Puedes ver tu elo, o sea, cuántas veces has ganado, ya sabes, como... Pues sabes qué es el elo, ¿no? Creo que toda la gente entiende que es el elo. A ver, pero cuéntame, para los del público que a lo mejor se lo están preguntando. Ah, por ejemplo, pues yo juego con Bacharro y le gano y me llevo 15 elo. Pero luego le gano a otro, le gano a otro, le gano a otro y de repente yo ya estoy hasta arriba y tengo 1,200 de elo. Pero juego con alguien que tiene solamente 1,000. Y me gana, pues se va a llevar 50 de elo, porque le está ganando a alguien que está hasta arriba, ¿no? Entonces, aquí en el AGL, así se le llama, puedes ver pues quién es el número 1 del mundo, el número 2, el número 3, el número 4, puedes ver cómo va tu puntuación, aparte puedes ver el porcentaje de tus victorias, puedes ver tus últimas partidas, tus aristos más jugados. Yo, por ejemplo, mi aristo más jugado es Miyamoto, luego Cosmo, luego Lakshmi, y luego te dan medallitas como en los videojuegos, ya sabes, por ejemplo, aquí está este Intocable, que se llama gana un torneo con solo victorias totales, o sea que ganaste con 5 puntos de victoria más que tu rival. Está Gladiador, que es a 50 frags, cosas así que pues también son logros que pues digo, está padre conseguirlos, ¿no? Entonces tú te puedes meter, lo puedes checar y ahí van a ver que hay un mexicano haciendo honor al top 10. Eso está muy chido y creo que es también un aspecto muy atractivo, precisamente mencionas, de la cultura actual que tenemos los que jugamos. Pues bueno, cualquiera que tenga una consola, de la marca que quieras, pues eso de los logros, los achievements o como les llaman, te da un extra, ¿no? El decir, mira, yo tengo todo esto en mi plantilla, ya logré tales cosas, pues te motiva incluso a decir, mira, me faltan 2 victorias con estas características o algo así para conseguir el siguiente, ¿no? Entonces, esa es un toque muy atractivo para los jugadores y todo es viene por parte de la compañía, ¿no? Creo que esa es una cosa muy inteligente, muy bien organizada. Sí, también hay, por ejemplo, apoyo de naciones, tú sabes que en Infinity hay naciones, está el Aleph, está la Nómada, está Panoceanía, y por ejemplo, si tú juegas 8 veces con un aristo de nación, te ganas su apoyo, y el apoyo te da un plus a la hora de jugar, y eso es algo muy padre. Por ejemplo, yo que tengo el apoyo del Aleph, a mí ya no me pueden banear a Miyamoto, o sea, puedo jugar con Miyamoto las veces que quieras, y pues debes saber que Miyamoto es el tier 1. O sea, los tiers son los mejores aristas, ¿no? Porque hay que reconocer que hay unos mejores que otros. Y luego está el tier 3. Y obviamente, si tú juegas a través de te pueden bañar mucho de tier 1. Y pues te hacen jugar a los que menos se juegan para jugar siempre a los que menos se juegan. Y pues te digo, estos también que juegues aristas que a lo mejor están más abandonados. Pero una pequeña anécdota, yo soy el número 1 ahorita del AGL y hace poco me retó el número 2, porque pues yo... ¿Te dijeron por YouTube, no? Digo, por Twitch. Ah, me escribió que el que ganaba 2 de 3 partidos, pues yo me moría de ganas por jugar con él, pero pues yo la verdad no me hacía a retarlo, yo soy un poco más tranquilo, no soy muy extrovertido, y pues bueno, jugué con un personaje que que muchos menospreciaban, que se llama Oberon, que es un... Lo que pasa es que muere muy fácil, tiene ahí muchas debilidades, la verdad. Y si no lo sabes aprovechar, pues no se juega. Y desde esa partida, e incluso muchos lo dicen, que desde que esa partida yo jugué con Oberon y se vio cómo se juega bien un Oberon, pues se fue para arriba. Y ahora se está jugando un montón. En todas las partidas lo ves, la gente lo escoge primero, y de alguna forma yo impulsé a ese personaje, ¿sabes? Entonces, desafortunadamente, sí está el tema de aristas que se juegan más, pero los aristas menospreciados no es que sean más malos, es que son más difíciles de jugar. Y pues esto hace que no sean malos, pero no lo son. Eso está bien padre y qué bueno que llegas a ese punto, porque precisamente ya lo había platicado, por ejemplo, Mar en su podcast, ahí en Fuera del Tablero. De hecho, comentó de esta partida que dices, ¿no? De la reta que te aventó el número 2. Pues para que sepa la gente, ¿no? El jugador número 1 de Aristella, pues es mexicano y es Osvaldo, precisamente, ¿no? Eso está bien interesante y bien padre. Y pues felicidades de entrada, ¿no? Porque qué chido que puedas tú platicarnos ahorita todos esos logros. Pero además habla, por un lado, pues de lo que le dedicas al juego, ¿no? A final de cuentas. Pero toda esa parte organizada, insisto, es algo que a mí se me hace muy atractivo y de reconocerle a Corvus Belli que tengan un sistema tan estructurado del ranking de jugadores, todos estos aspectos que mencionas, ¿no? Del Elo y demás, pues es una forma muy directa y muy comprometida de la compañía de apoyar a la comunidad, lo cual, insisto, se me hace algo bien ajeno a lo que yo vivo con otros juegos, pero que creo que eso le da muchísima vida al Aristella, ¿no? Sí, es rankeado en el número uno, o sea, he perdido partidas con novatos porque me confío, porque son novatos y tengo una chance y pierdo, y esa es mi culpa, ¿no? Al final, todo con españoles, ganado, o sea, pero es verdad que soy el que tiene más porcentaje de victorias. Por ejemplo, el número 2 tiene 80% de victorias. Pero es que eres que no, un 5% es básico, ¿no? Luego sigue 80, luego un 71, luego un 70. Pero con el mundo, no quiero explicar eso nunca. Hay modos. Y algo que también me gusta mucho del juego es que hay modos de juego. Alguna vez cuando yo empecé a jugar, jugué con un ruso que el año pasado él ganó el ranking de Bajadur. Y yo jugué con él. Le di una partida. Creo que había jugado 2 meses, pero te digo, me envicié muy cañón. Y hasta me ganó por un punto. Y de hecho, yo tuve un error de rating. Lo hice mal. Yo era chamble para ganado. Pero él me enseñó cosas que yo no había visto. Y me hizo despertar algo, ¿sabes? Y luego jugué con Rodro, que Rodro fue el campeón del Interplanet el año pasado. El Interplanet, pues, es el mundial de Aristella, es decir, lo que ver. Y también me enseñó algo que yo nunca había visto, ¿no? Y luego muchos piensan que da miedo, ¿no? Jugar con los profesionales. Y luego digo, no, tú quieres aprender, tienes que jugar conmigo. Tienes que jugar con los buenos. Porque si juegas entre novato, no aprendes. ¿Por qué? Porque tampoco sabes. Pero si juegas con el que sabe, vas a aprender un montón y te va a correr para que te ayude, ¿no? Fíjate, está muy, muy chido todo esto que nos cuentas, pero pues vaya, a final de cuentas es la filosofía de juego, ¿no? Y está muy padre que veas las cosas de esa forma y que la gente, pues es que vaya, al competitivo y entrarle así bien y con ganas, he escuchado muchas veces, gente le tiene recelo a algunos, ¿no? Les da miedo enfrentarse de repente. Bueno, no sé si es miedo, no puedo yo tampoco decir que es miedo, así como dices, miedo a enfrentarse a los tops, sino que pues... Vaya, son distintas formas de ver las cosas, que dicen que no les gusta el competitivo por angas o mangas, pero yo insisto, yo soy muy, muy abogado de esto. A mí sí me gusta, aunque no gane, me gusta jugar con ese nivel para aprender. Y qué padre que tú lo ves de esa forma, ¿no? Está muy, muy chido y repito, ¿no? Te felicito por tanto tu forma de ver el juego como por los logros que has tenido. Realmente está muy chido. Y pasando un poco al tema de algo que mencionabas al principio acerca de la compañía, que el juego pues no están haciéndolo de una forma para nada más sacarles dinero a los jugadores, que es una máquina de exprimirnos, sino que realmente todos los cambios que van haciendo o las cosas que van saliendo son principalmente para mejorar la experiencia, para darle un sabor más interesante y que no se siente así tal cual como el que ya salió el mono nuevo y todo mundo lo tiene que tener y te aviento ahora una expansión de 16 personajes y los tienes que comprar todos, ¿no? Sino que por lo que yo he visto en el poco tiempo que llevo conociéndolo, pues es una cuestión muy esporádica. Por ejemplo, las expansiones no salen muy seguido, ¿no? Decías, el año pasado fueron 4, ¿no? Sí, mira, apenas me escribió uno de los chicos de Corvus Belli, trabaja ahí en Corvus Belli, para que yo me hiciera Warcore, que son parte de la comunidad de Aristeia, que también es un programa que ejecuta Corvus Belli y te da, te regala código de torneo, cosas así. Ayuda, te promete. A mí como Warcore me va a pasar pues noticias que otra gente no va a saber, actualizaciones, te dan, ¿cómo sería la palabra? Bueno, me adelantan noticias, ¿no? Y sí, ahora no sé tanto más que hablar de los precios. El core anda $1,000, 1,100, ahorita lo están dando en 1,500, pero bueno, es porque, pues no sé la situación, no sé, pero yo lo compré en 1,100. Una expansión, hay expansiones de 4 personajes, hay expansiones de 2 personajes. Una expansión de 4 personajes te cuesta $700. Una expansión de 2 personajes te cuesta como $400. Incluso las expansiones de personajes rompen el juego, pero no lo rompen para mal. Hay todos los que estamos en el mundo de Aristeia tenemos una frase de que todo está roto. O sea, todo lo nuevo que meten está roto. Y entonces no hay necesidad de banear lo antiguo, como luego pasa en muchos juegos, o de banear lo presente para meter nuevo, que también lo hacen para que gastes, vamos a ser sinceros. No, aquí si está muy roto un personaje, meto 2-3 cosas que puedan competir con él, igual derrotas, ¿no? Y de verdad que lo han logrado, ¿eh? Por ejemplo, lo que mencionas ahorita de que no necesitas comprar al nuevo mono, es totalmente cierto. Sin embargo, tampoco hay que engañarnos. Sí hay unos cuantos personajes que al menos yo considero muy importantes si quieres jugar a nivel competitivo, pero no quiere decir que solo necesites ese personaje. Por ejemplo, Ibazarro te lo podrá decir, yo juego mucho a poner estados, estoy molesto y molesto al rival. Y, por ejemplo, hay personajes que quitan estados. Y si tú no juegas con personajes que quitan estados y te sale un mañoso como yo, pues estás totalmente perdido. Entonces tienes que meter al menos un personaje de los que quitan estados. Y actualmente hay 3 o 4 que se dedican a eso. Entonces, sí, no necesitas tener todo, pero realmente sí mejora la experiencia de juego, hay que decirlo. Pero te digo, o sea, es barato y puedes comprarte el core para empezar a jugar y te compras 1 o 2 expansiones y no te vas a gastar más de $2,000. O sea, y ya tienes todo para poder jugar y poder jugar competitivo. Pero, o sea, hay que reconocer, el puro core a nivel competitivo, bueno, es el que más se juega también, no quiero hablar de más. Los monos que más se juegan hasta la fecha son los del core, pero también es algo bonito, ¿no? Puedes tener el core y puedes entrar a nivel competitivo, pero las expansiones te van a dar un plus, no solo para que pues te vaya mejor, porque es la verdad también, pero pues para que te diviertas más. Y como te digo, las actualizaciones, por ejemplo, el tema que te digo de los mazos, que hay 3 mazos, que es uno general, uno para robar cartas y uno de dados. Al principio solo estaba el general y luego metieron 2 mazos nuevos. Por ejemplo, ahora hay rumores, y de hecho yo creo que ya está por salir, ya va a haber un modo multijugador, que no va a ser competitivo, va a ser amistoso. Pero ya vamos a poder jugar 4, no sé si van a ser 2 contra 2 o todos contra todos. Todavía no dejan en claro cómo va a funcionar, pero se va a poder jugar competitivo. Sí, va a salir una expansión para poder hacer eso, pero estoy seguro que va a costar menos de $1,000 porque solo vas a necesitar un tablero diferente y a lo mejor un panel de control, que es como se les llama, que es donde colocas a los aristas y etcétera, ¿no? Oye, eso está bastante interesante, ¿eh? Suena muy loco y ay, ya me empezó a picar la curiosidad porque pues en multijugador se debe poner chidísimo, sí, dependiendo cómo lo saquen, ¿no? Sí, claro, se supone que no va a ser competitivo, pero pues depende cómo pegue, cómo guste, y en una de esas anda entrando al competitivo. Ojalá, bueno, no sé, a mí me encanta este modo de juego, como es 1-1, pero si pega, pues qué mejor, ¿no? Que estemos 4 en la mesa dándonos y no sé, me parece muy cool y es algo que se había pedido ya, porque aparte es lo que te digo de la comunidad. La comunidad pide y la empresa da. Obviamente no, si yo pido yo solito, pues no, ¿verdad? Pero en general hay cosas que la comunidad sabe que se necesitan Y te digo, hay un Telegram, que es donde están, hay como 800 personas en el Telegram, y de repente la gente comenta algo, y Corvus Belli tiene pues ahí a sus espías, ¿no? Que no son espías porque todo el mundo sabe que están ahí, pero los tiene ahí adentro y escuchan, están atentos. Si tú tienes una duda, hay una persona ahí que te la resuelve en todo momento, hasta me hacen chistes que es un bot, porque de verdad a cualquier hora que le preguntes te contesta. Y te digo, se compromete en ese aspecto. Las skins son súper baratas, son súper bonitas y también las saca a partir de lo que el público ha estado pidiendo. No sé, son un montón de cosas que, digo, ahorita no me vienen todas a la mente, pero hay una relación muy fuerte entre pues, la comunidad y la empresa, y no es que la empresa saque lo que quiera, no. Sabe las necesidades, lo que quiere, lo que se va a disfrutar, y lo vende. Y lo hace muy bien. Otra cosa, lo voy a mencionar rápido antes que se me olvide, lo iba a mencionar hace rato y se me olvidó. El testeo de este juego no es cualquier cosa. Yo sé que antes de sacar el core, estuvieron testeando aproximadamente 3 años el juego. Y antes de la expansión también la testean un montón y testean, hasta que algo funciona, lo sacan y se ve. La verdad, a la hora de jugar se nota. Eso está muy, muy chingón, ¿eh? Y pues vaya, insisto, todo eso que mencionas, lo que dice es que la empresa está escuchando a la comunidad. No solamente, bueno, lo que mencionas ahí que tienen espías, ¿no? Entrecomillándolo, y pues más bien creo que es una práctica bastante saludable. Porque así están midiéndole el pulso a los jugadores y viendo, bueno, ¿qué quieren? Vamos a ver cómo dárselos. Entonces, no es una crítica, eso sí, que no se vaya a entender como diciendo, ¡ay, está mal Games Workshop porque no hace lo mismo! Pues no, o sea, no se puede en todos los juegos ser así, ni todos los juegos podrían funcionar de la misma manera, ¿no? Pero sí, por lo menos es algo que creo que se aprecia bastante, el que estén cerca de ti, el que estén escuchándote y que lo que saquen, lo que publican, pues está pensado más en ese mismo aspecto que ya dijimos, que tengas una mejor experiencia. Creo que todo eso se refleja en el hecho de cómo lo disfruta la gente, todo eso que nos estás compartiendo, lo que me ha platicado Bazzarro y lo que veo en general, pues es que la gente disfruta mucho el juego, los que están en el ambiente competitivo. Los que lo conocen así nada más de encimita como yo, pues se nos hace muy bueno, pero todo el aspecto que hay detrás de la comunidad global de Aristella, pues es algo que está chidísimo, realmente es algo impresionante. Sí, yo creo que incluso, pues ese tema, he conocido muchos, juegan el juego y se envician. A muchos, incluso por ejemplo hay una señorita que está haciendo un montón de torneos, y sus primeras partidas fueron conmigo, y ahora me escribe mucho, oye, y ahorita juega muy bien, ya me ha ganado, y tiene jugando 3 meses. O sea, es lo que te digo, no porque yo tenga jugando un año y esté rankeado en el número, no quiere decir que no se me puede ganar. O sea, creo que me ha ganado más veces de las que le he ganado yo, ¿no? Claro que a nivel competitivo, pues ya me he dejado, pero cuando han sido amistosas y así, me he ganado, y aunque sean amistosas, le he dado todo, ¿no? Y he tratado de ganar con todo, y te digo... No hay una curva de aprendizaje como otros juegos, por ejemplo, como Infinity, que bueno, Infinity a mucha gente le gusta, pero llega un punto donde pues también es tan complejo y quiere apegarse tanto a la realidad que pues ya la gente lo deja, ¿sabes? A mí me costó mucho aprender Infinity, o sea, y eso que me encanta leer manuales también, es una de mis cosas favoritas, pero pues era demasiado, ¿no? Y este juego no tiene eso. De hecho, creo que Corvus Belli aprendió mucho de esa experiencia de Infinity. Y las mejores cosas que tiene Infinity las plasmó en Aristella de una forma más sencilla. El juego está pegando en otras partes del mundo, definitivamente es España. Luego Asia y México, pues ahí nos sacamos un tiro porque en su momento Rusia tenía más, pero pues yo me he encargado de que la comunidad mexicana crezca. Por ejemplo, por aquí en el 19 del mundo también está Sostomos, que es el que te digo, el chavo de Querétaro, que también me ganó, y un día me dio una paliza, me ganó 8-0 en una final, y yo no supe ni qué hacer, y bueno, ya no quiero hablar de eso, pero bueno, me ganó, y él es cierto, me ha aprendido mucho, y es un chavo también me dedicado. Ya por aquí en el número 26 también tenemos a otro mexicano, que también es de Querétaro, que también ha ido creciendo, y mira, por ejemplo, aquí en el 34 hay otro, pero digo, la mayoría son españoles, porque pues la empresa es española, y es donde más se juega. en Australia está creciendo, en Inglaterra también hay comunidad, en Francia. Francia yo creo que es el que va después de España y México. No, se está jalando. Y cada vez entra más gente al grupo de Telegram, más y más y más. Y pues tú, Miguel, y los que nos escuchan deberían buscar de repente en YouTube partidas de Aristella. Les recomiendo más las que están en español, y no es que quiera discriminar a la comunidad de que habla inglés, pero he visto sus partidas y tienen muchos errores, y pues tampoco es que veas partidas que tienen errores, ¿no? O sea, no quiero hablar mal de nadie, pero es la verdad, mejor que veas partidas donde pues está jugando bien y aparte se está jugando con nivel, ¿no? Entonces busquen ahí las partidas, vean cómo se juega y pues van a ver qué onda con el juego, ¿no? Fíjate, eso está muy curioso y me pone a pensar, digo, es raro porque pues las reglas de Aristella vienen tanto en inglés como en español, pero ¿por qué será entonces que la gente que juega en inglés le falle? Digo, no creo que sean problemas de diseño porque las reglas vayan mal traducidas o algo así, es una cosa curiosa, ¿no? Es en general el canal, los chavos que juegan, ya no he visto sus partidas, pero las primeras se equivocaban un montón. Y yo se los ponía, ¿no? Oye, se equivocaron y tal, ¿no? No sé cómo estén ahorita, pero a lo que voy es que los canales de habla hispana no tienen tantos errores. Digo, si quieren, busquen mis partidas contra Yinimaru. Yo, mi nick es Ford, así Ford, como de la marca de carro. Digo, no lo tengo por esto, pero así es. Busquen las partidas. Mis partidas con Yinimaru están muy buenas. No hubo errores. Fue muy bien, fue un super nivel. Y te digo, incluso hay, la gente quiere tanto este juego que se ponen a hacer cosas por sí solos. El canal mejor, desde mi punto de vista, es Vasallus Game. Ya le puso ahí, en la pantalla le puso un montón de cosas para que se vea, que sea una mejor experiencia para el que está viendo las partidas. Obviamente, digo, pues es para los que nos interesa, ¿no? Pero nunca falta el que se pone a ver, que tiene dudas de cómo aprender el juego, de reglas. Te pones a ver las partidas y aprendes un montón, ¿no? Entonces, si quieren empezar y tienen dudas, estaría muy bien para que aprendan la estrategia y unas cuantas reglas. Y si no, que se nos unan. Esa es una cosa que vamos a platicarles ahorita, ¿no? Obviamente no los voy a dejar sin que nos den eso. Pero a ver, Bazzarro, tú que estás muy callado, me hace que ya te dormiste, son las 9. No, yo nomás ando viendo ahí cómo se agarra. ¿Tú cómo ves la experiencia de los torneos aquí? ¿Tú cómo te has desempeñado? ¿Cómo has sentido el ambiente? ¿Qué tal es para la gente ahí? Mira, es uno de los ambientes más nobles, más amistosos para la gente. Yo he visto cómo, no voy a decir nombres, en otros grupos se tiran hasta con la cubeta porque, no, es que tú hiciste aquello, eso no va, y esto aquí, y esto allá. Sin en cambio, pues, con nosotros, es de que, oye, fíjate que pues, no entiendo esto, pues ya le hablas a uno más veterano, fíjate que la situación está así, no sé si tengo visión acá, que no sabes qué, pues sí tienes la razón, lo sabes que estás mal, y todos otra vez como amigos, ¿no? Así que no, pues seguimos con lo de nosotros, si pierdes, bueno, muy buena jugada. Me ha tocado jugar con españoles que sigo en contacto con ellos, como con Sella, que es el que dice Osvaldo, que ya se lo acribilló, ya también me pasó a mí, pero sí, es uno de los grupos más nobles que he visto. Sí, de hecho, he hecho amigos ya de España. Hemos dicho, cuando vengas jugamos, y si algún día hoy jugamos, y pues aquí en tu casa. Sí, hasta te dicen, ¿sabes qué? Si nos volvemos a encontrar nuestros horarios coinciden, pues nos aventamos otro, te quedas de, pues órale, va. Sí. Qué padre, ¿eh? La verdad, qué chido ese ambiente. Que insisto, pues muchos juegos lo quisieran. Cuando he platicado aquí con miembros de comunidades que son activas y que tienen tanto movimiento, pues es algo que se antoja. Yo espero que muchos de los que escuchen esto le den una oportunidad, porque pues es algo que realmente es valioso y te ayuda muchísimo a mejorar la experiencia de juego. Como ya estuvimos diciendo, el aprendizaje que tienes ahí es enorme, pero además el tener gente con la que te la pasas bien jugando, con que no nada más va a ser una lección aparte de a partir de madrazos de que digas, bueno, ya sé qué hacer y qué no hacer, sino que la convivencia sea agradable, sea sana, pues vaya, lo he mencionado aquí infinidad de ocasiones, ¿no? Grandes amistades, la mayoría de mis amigos actualmente, pues los he conocido en mesas de juego, y es precisamente en juegos donde pues te la puedes pasar bien. Yo no sé, de comunidades tóxicas que que puedan decir lo mismo, ¿no? A lo mejor habrán casos, pero si como dice Bazzarro, pues ahí en la comunidad llegan y están echando caca y tirándose pestes, inventándose la madre, pues difícilmente que de ahí salgan y digan vámonos a cenar, ¿no? Entonces, nah. O sea, yo lo veo complicado. Así que esos son, sí, no, son no. Valores muy chidos de una comunidad de juego. Pero no sé qué es lo que crea esa comunidad. No sé si es el tipo de gente el que busca, la que busca el juego. Pero de verdad que sí, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay un chico, no voy a decir su nombre porque me cae muy bien, lo aprecio, ha sido muy amable conmigo porque incluso he ido a jugar a su casa, así que si me escucha vas a ver quién soy. Pero se pone bien intenso, ¿no? Cuando pierde, y lo he visto, y se enoja, ¿no? Y se, pero después, o sea, sabe que está mal y no te disculpas tampoco, o sea, no se trata de eso, somos adultos, pero aprende a controlarse, ¿no? Y lo entiendo porque yo también he perdido y sientes, pues, de repente la frustración, no porque te va a perder, quiere decir que de repente no te frustres, pero incluso él, que pues es muy competitivo y también eso se aprecia, porque entiendo por qué se enoja, porque quiere ganar y está dando todo y pues pierde, pues tampoco es la persona más tóxica que haya, ¿sabes? O sea, te digo, no entiendo si es por el juego o si es porque la comunidad no es tan grande, porque hay que reconocer que pues yo creo que lo juegan un poco más de 1,000 personas en todo el mundo, no sé, estoy dando un estimado, pero de verdad tengo ya un amigo en Colombia, te digo, tengo amigos en Inglaterra que también me dicen, no, oye, vamos a jugar, quiero practicar, voy a jugar un torneo y quiero jugar contigo, y yo pues vamos a jugar, ¿no? Y les doy todo también, ¿no? Pero de verdad que me encanta porque siento que tengo amigos también en otras partes del mundo, y como te digo, también esa es la, pues, la parte bonita del TTS que me choca jugar en TTS porque aparte los dedos siempre me salen blancos en TTS. He hecho amigos en otras partes. Ah, sí. Esta es nuestra partida de blancas. Ah, sí, de hecho, con Bazzarro te juro que vamos. Cada tirada nos salían 2 o 3 dados blancos, pero bueno, al menos a los dos nos salen más tiradas, ¿no? Pero luego pasa que tú tienes muy malas y te van muy buenas y dices, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Sí. Ayer, Omar. El otro día Omar comentaba precisamente, no me acuerdo en cuál de los programas, que como que había ahí algo raro en el TTS, que cuando alguien va tirando muy mal, como que te castiga, como que se mantiene, no sé, comentaba algo raro, que dijo que estuvo ahí y midiéndole las reacciones al juego, pero bueno, ya es entrar en teorías de conspiración, ¿no? Porque también Omar, pues, sabemos que está, a lo mejor estaba borracho el güey, quién sabe. No, sí, yo también he sentido eso que él dice, pero no, también me ha pasado que yo empiezo con muy mala suerte, y el rival muy buena, y luego yo ya empiezo con la buena suerte, y igual al revés, ¿no? Entonces, quiero creer que pues no es así, pero pues yo creo que es más bien como la gravedad del juego, no sé, la del TTS es raro, pero pues sí, los no, algoritmos no. De los dados. Ya confiesa, Bazzarro, se me hace que ahí tú tienes algún hack ahí para meterte en los dados de alguien más. Ah, pero si lo hiciera ganaría. Bueno, así ya que te digo, viejo. Pues, no, eso no. Y le he ganado al que hizo el mod, porque también lo conozco, también es un fan de Aristella. Y le he ganado y le he dado unas palizas que no creo que sean los dados, no creo que haya hecho nada, sinceramente. A ver, entonces, definitivamente creo que la primera recomendación ahorita que podríamos hacerle a la gente que está interesada en el juego sería instalarlo en el TTS. Sí. Por un lado sí, por otro lado no, porque hay que reconocer que la experiencia de abrir el juego, no, o sea, vas a abrir el juego, vas a ver las cartas, la calidad de las cartas, la calidad de las miniaturas, la calidad hasta de la caja, es de las mejores cajas que tengo, porque yo tengo un montón de juegos de mesa y luego hay unas cajas que dices, bueno, cóbrame 100 pesos más, pero dame una buena caja, ¿no? Échale 5 pesos caja, más de cartón. No, es que la caja es el tablero de buena calidad. Todos los dados son muy bonitos. Cuando compras la expansión también. Entonces, mi recomendación es que si tienes alguien con quien jugar en casa, un amigo, ¿no? Cómprate el juego, cómprate la primera expansión, porque sí se necesita una expansión. Aparte, son muy buenos personajes los de la primera, de Soldados de la Fortuna. Cómprate las dos cosas y vas a ver que vas a querer comprarte las otras. No porque lo necesites para ganar, sino porque quieres probar otros personajes. y porque están muy bonitas las otras miniaturas. Y luego te compras tu set de dados nuevos también. No, y ahí sí, sí ya sabemos que eso acaba mal, porque al final de cuentas terminas queriéndolo todo. Pero bueno, entonces precisamente sí, esa es la otra que les iba a preguntar. Si alguien quiere empezar, obviamente necesita la caja de inicio. Este sí no es como otro juego que dices, me los compro por separado, ¿no? La caja de inicio es prácticamente obligatoria. Ya, sí. Ya no. Ya no. O sea, yo diría que sí, por los dados más que nada. Y el tablero. El tablero aparte y los dados más aparte. No lo había pensado. Pero obviamente, o sea, si compras los mazos, son más avanzados también. Es una gran cosa, ¿no? Sí se puede, pero no se va a recomendar, por así decirlo, porque aparte te lo vas a querer comprar. O sea, te no puedo. Sí, es que definitivamente, o sea, lo vas a querer, pero como decías, el valor en cuanto a pesos, pues es muchísimo mejor que comprarte las piezas por separado. Y además, pues no te salen caras las expansiones. O sea, realmente comprarte la caja de inicio, el core, es completamente necesario, ¿no? Es, o sea, no es obligado, pero es la mejor manera de empezar. Y decías que aparte una expansión o dos, ¿cuál, desde tu punto de vista entonces, es la expansión que debería comprarse alguien que está iniciando con la caja base? Soldados de Fortuna. Pues es una caja de lo está tematizada. Viene un kit de estados, que para mí es el mejor kit de estados, es Laxmi. Viene un Mili, que es Señor Masacre, que es Deadpool. Viene Valkyria, aguanta, pega, esto es muy bonito, está muy bonita la miniatura, es de mis favoritas. ¿Y quién es el otro? Me está pasando Hannibal. Hannibal. El mejor estratega que hay. Sí, Hannibal es una maravilla, porque Hannibal solo no hace nada. Solo no hace nada, creo que voy. Pero es un gran apoyo. Combínalo con el Panda, Parvati, Masacre, y uy, hace un millón cosas. Masacre, no. Él tiene una habilidad que hace que otro mono se active. Tiene que estar bien combinado, no te va a servir de nada, porque es un poco más complejo, ¿no? Ya tendrían que estar más difíciles de juego, pero eso es lo que él hace. Es un líder, pero como es tanto un líder, él no hace mucho solo, ¿sabes? Yo recomendaría esta, y quieren, si les parece, los mazos nuevos, que son dos mazos nuevos, que también está muy barato. Y pues ya, y si te gusta alguna otra expansión, uno que ahí cómpratela para que tengas variedad. Y es una gran experiencia que no vale, lo vale. Que luego gastas, y tú lo guardas varias expansiones y luego vas unas cuantas veces, porque pues no es un juego que a tu mesa, ¿no? No, definitivamente, por ejemplo, a mí ese tipo de juego, o sea, el Cthulhu Wars, a mí no me termina de convencer porque, como que se me hace muy estático, no hay mucha acción, ¿no? Pero bueno, no entraré en Honduras porque luego me van a criticar, que no sé nada, que soy un ignorante, pero la verdad a mí no me llena, ¿no? Y pues vaya, el gusto se rompe en géneros, ¿no? Como el Catán. Como el Catán. Saludos, Omar. Pero no, o sea, te digo, a mí me gusta, pero no jaló. Por ejemplo, te digo, yo jugaba Arcilla con mi novia, yo empecé jugando con ella y ella también quería jugar, porque lo mencionamos, pero se perdió aquel podcast, mi novia me ganaba y me ganaba y me ganaba y me ganaba, y pues eso me hizo a mí estar juegue y juegue, porque no le podía ganar, y yo le decía, oye, ¿cómo es posible, no? Pues, ¿qué está pasando? A mí me pasó lo mismo con mi esposa. Saludos a Lilith. Bueno, creo que sepas que yo como la persona que más ha ganado en la vida es ella, pero pues no es como, y pues no hay que hablar de eso porque no van a venir encima, pero no jugué swing y pues también en lo suyo, pero pues no me jaló, no me hizo pegarme tanto como juego, y de verdad he jugado un montón de juegos, no lo digo nada más porque quiera darle lo que a mí me gusta, porque pues yo no gano nada más allá de tener a quien enfrentarme. Padre, la verdad que chido ese punto de vista, y pues a final de cuentas, como dices, pues cada quien tiene sus juegos, cada quien tiene sus favoritos, pero hay uno que te enloquece y que pues tiene demasiados puntos a favor, como ya llevamos un rato platicando, que yo creo que más de uno, si lo prueban, pues va a compartir tu opinión definitivamente. Y algo que también me llamó la atención, que no he visto yo en muchos otros juegos, digo también, pues obviamente no conozco a todo mundo, pero veo que con las mujeres precisamente este juego jala, y no es vaya, que no se malentienda, ¿no? Pero en otras comunidades yo he visto poca participación de mujeres. Mencionaba Sexwing, por ejemplo, y conozco un par de chicas, llegué a jugar con ellas. En Warhammer solamente una vez he jugado contra una mujer. Y en general, así en el ambiente, no se ve mucho, pero por lo que ustedes nos están contando aquí, por lo que he visto, por ejemplo, ahí en la Mega, cuando estuvo el torneo que me asomé, pues sí hay muchas mujeres que le entran al juego y que lo disfrutan. Sí. Había dos, y como te dices, la esposa de Bacharro juega, y como yo bien comenté, no juega a nivel competitivo, porque no le... Y el campeón del Interplanetario de este año, no el del año pasado, que me enseñé hace rato, el del campeón de este año juega con su mujer y también dice que es la que más le ha ganado. Y de hecho hay una muchacha que apenas ganó un torneo en el que pues yo desafortunadamente quedé en tercer lugar y lo ganó y juega increíble, juega maravilloso. Yo tengo muchas ganas de jugar con ella, no he tenido el placer de enfrentarme a ella, pero ahí está. Y sé que por ahí hay otra. Entonces jala mujeres, obviamente sabemos que los hombres son más de estar en los juegos, ¿no? Pero, como dices, es algo que también habla muy bien del juego, ¿no? Que, que pues esté jalando mujeres, o sea, y lo hace por sí solo, ¿no? Porque, pues no es como otras cosas que meten a las mujeres ya pues, por temas políticos y eso, ¿no? Lo de la inclusión y eso. No, aquí jalan porque ellas quieren, por sí solas. Eso está, es un muy buen punto, como mencionas. Sí, la verdad, vale la pena, incluso entonces, para que la gente ahorita, los que todavía siguen encerrados y dicen, bueno, ya me cansé de darle muchas vueltas a todos los euros, como dices, ¿no? Que a final de cuentas, pues la experiencia, algunos variarán dependiendo del juego, pero sabe igual que, pues, a verte unas partidas de Aristeia y a ver, vamos a rompernos la madre ahora con esto, pues ahí tienen una alternativa bastante interesante, ¿no? Y entonces, pues, la recomendación que dejan aquí, ya escuchan, la caja de inicio es a fuerzas, es lo más recomendable. La caja de soldados de fortuna y los mazos, y ahí tienen una muy buena manera de empezar en el juego. Si tienen con quien jugar en casa, pues aprovechen los ratos de encierro. Y además, tiene el hobby, que las miniaturas, ya lo mencionamos, son muy, muy bonitas. Para no dejarlo de mencionar, las skins, justamente eso iba. Las skins son el mismo personaje, pero que tiene algunos toques distintos, ¿no? Más fantasía, más futurista y están hechas en metal. Te estaba preguntando el nombre de tu equipo de Aristeia. Ah, el mío es Carnage. Que de Carnage ya nada más le quedó el nombre. Bueno, el punto es que ya no matas. Bueno, no, lo que iba es que pues tú tienes tus colores. Sí. Y bueno, por ejemplo, el mío es azul, ¿no? Con negro. Y yo primero pinté mis minis del esquema natural, pero ahora las quiero pintar del color de mi equipo, que es azul con blanco. Entonces también por eso he ido comprando otra vez algunas cosas. Pues para que el día que yo me presente a un torneo, porque pues tengo el plan de algún día poder ir a Europa, conocer Europa y de paso pues ir a algún torneo allá en España. Aparte pues por gusto propio, ¿no? Tenerlas ahí del color de tu equipo, que pues es algo muy bonito que puedes hacer. Yo hasta me hice mi playera, ¿eh? Pero sí, fíjate que eso, por ejemplo, hay unas que he estado viendo últimamente en Instagram, en los retos, reportes mensuales de pintura que hacemos. Toño me parece que es alguien de Veracruz, que los pinta todos con verde y morado, que generalmente ese es su esquema. Y están muy chingones también, eso es algo que se ve bien padre. Ahí luego te enseño las mías, que digo, es azul con negro, y por ejemplo, Alan, antes estábamos hablando de Bicéfalo, me ofreció los trabajos de pintura gratis, siempre y cuando las pintara de los esquemas de su logo, ¿no? Y lo voy a hacer ahora que tenga la oportunidad de, pues, comprar más miniaturas, porque, pues, con la situación, pues, yo creo que todos andamos un poquito apretados, ¿no? Sí, definitivamente. Pero sigue. Está complicado, pero vaya, de nuevo, como mencionabas, pues, es una muy, muy buena alternativa para juego que no te va a salir caro. Que realmente todo lo que te llevas, sobre todo en tanto en la cantidad de cosas como en la posibilidad de juego, hijo, es una muy, muy buena opción entrarle a la Aristeia. Y por la mitad que cuesta otro. No digo nombre. ¿Qué te cuento ahorita? Sí, bueno, ya para mencionarlo, tenemos un grupo de WhatsApp. Todos son bienvenidos. Si alguien quiere entrar, pues pueden comunicarse con Miguel y ya yo les paso un enlace. Incluso si no juegan, no hay problema. Pueden entrar y si tienen alguna duda, se las vamos a resolver. Y ya si quieren participar en algún torneo, pues digo, ahorita desafortunadamente pues no se pueden hacer torneos en vivo, Pero pues cuando se pueda ahí vamos a estar, mientras vamos a estar haciendo torneos en TTS, y pues igual alguna reta que te salga, ahí puedes decir pues que si alguien reta, ya si quieren jugar, o sea, es una buena opción para, pues para entrar en el juego, y como les repetimos, no les va a tocar de verdad nadie abusivo, nadie payaso, nadie sangrón, entonces si quieren jugar, pues éntrenle, no, son más que bienvenidos todos. Entonces ya saben, ahí búsquenme en Facebook, en Enfermo por los Juegos, me piden el link y yo les voy a pasar el enlace que me dé Osvaldo para que se metan al grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna página en Facebook o algo así donde se organicen o nada más ese grupo? Pues hay una página de Aristella México, la lleva un chavo que también no es un español, que vive aquí en México, que también ya está enviciado. él la lleva... pues estamos en contacto, de hecho él me pidió de favor, porque yo soy muy acaparador, tengo muchas ideas, ahora voy a hacer un torneo de esta forma, ahora, para variarle, ¿no? También, que no... Oye, tío, pero aguanta. No, ¿verdad que no me detengo, Batarro? No, bueno, te detienes. Bueno, y ahora Yuger me pidió, Nacho, se llama Nacho, me pidió de favor que... Saludos, Nacho. Que él, saludos, sí, que él quiera hacer el próximo torneo. Por supuesto, lo voy a dejar, que él lo organice, que él lo prepare, ya cualquier duda que tenga, pues yo ya tengo experiencia y he hecho bastantes torneos, pues ya lo apoyo, ¿no? Y te digo, no soy el único haciendo torneos, hay uno que otro, pero claro que yo soy el que más los hace, porque pues la verdad tengo un montón de ideas y todavía tengo más ideas de torneos que no he hecho, que espero poder hacerlas. Es como el Intertienda que todavía sigue pendiente. Hay uno, ¿no? Que está pendiente, el Moodle. El Intertienda. Ajá. Ah, hay un Intertiendas que íbamos a hacer entre pues la mazmorra y Guantola. Pero se cruzó pues esta cosa de la pandemia y no lo pudimos hacer. No iba a ser tanto un Intertiendas porque no era tienda contra tienda, sino que iba a ser como un maratón. Ibas a ver un torneo en sábado en Guantola y uno en domingo en la mazmorra. Y se iba a jugar el mismo mood, pero diferentes escenarios, ¿no? Y la verdad, pues yo estaba muy entusiasmado con ese torneo. Porque todo también, todo. Uno de los personajes que tú ibas a meter iba a ser en secreto y tu rival no iba a saber. Pero pues está padre porque tanto como yo no iba a saber, como el rival no iba a saber, pues tienes que ir preparado, ¿no? Para todo. Digo, te explico rápido, hay dos formas de hacer torneos. Uno es el estándar, donde si pierdes te quitan un montón de elo. Y otro es el modo open, donde si pierdes te quitan poquito. Obviamente, como es un torneo con un mood medio loco, es open. Digo, para los que quieran entrar competitivo, entiendan que ese tipo de torneos, si pierdes, no te quitan nada de elo, no afecta a tu perfil, porque no es el modo competitivo. Hay dos o tres que sí son muy competitivos, que obviamente están muy bien pensados para que sea justa la elección. Y ahí, pues sí, vas a perder elo, ¿no? Si pierdes, prepárate para bajar en la lista. Entonces, pues sí, vamos a estar haciendo torneos y. Pues ojalá se unan, de verdad les va a gustar y pues bueno, pues ya si no les gusta, pues ya, no pasa nada, ¿no? Ahí van a tener un muy buen juego, pues para jugar con un amigo, con su esposa, con... El sobrino, pues, con el cuñado, hijos, ¿no? El vecino. Quiero comentar, ahorita me acordé, ahorita hay un mexicano que vive en Estados Unidos que le está entrando a los torneos y tiene hijos y hay un chavito de 11 años jugando a Aristella, así que si un chavito de 11 años puede, ustedes pueden. Y no solo juega, sino que rompe. Juega cabrón. Perdón por la grosería. Aquí estoy buscando su perfil. Aquí está, su nick es Luke Skywalker. Fíjate, ha jugado 8 rondas. 5 victorias, un empate y 2 derrotas. El empate no es real. El empate es porque no ha jugado su partida, que está ahorita. Le ganó a un chavo. Le ganó a mi novia y mi novia juega muy bien, de verdad. No manches, ¿en serio? Sigo y le ganó. Le ganó 8-4. Le ganó a un colombiano. Le ganó a un colombiano 8-2. Ah, no, perdió con el colombiano, perdón, ya vi bien. Le ganó a Alonso, le ganó a Yuger, que les digo es el chavo de Aristella, le ganó a Gritoño y le ganó a Octavio, que es un chavo que juega en Master of War. Le ganó 8-1, güey. Y Octavio ya me ganó a mí. O sea. El chavito juega y juega Infinity. Bien. Ajá, exacto. Octavio juega Infinity, pero también juega Aristella. Entonces, digo, hasta niños tenemos ya en la comunidad, mano, y que juegan bien. Entonces, pues no hay pretexto de que está difícil. Oye, pues está bastante chido, ¿eh? La verdad, sí es. Habla bien del juego, insisto, como todo lo que hemos platicado. Así que, pues bueno, gente, todos los que escuchen, les dejamos esta gran opción para que dejen de decir que todo es Warhammer, porque yo sé que no todo en el mundo es Warhammer, y me da mucho gusto poder compartir con todos los que nos escuchen esta gran opción de juego, y que, pues bueno, con esa comunidad tan fuerte, no solamente aquí, sino que a nivel internacional, pues está muy, muy sana y muy balanceada, pues definitivamente es algo que ya me dejaron con muchas ganas de terminar de pintar mis aristos para ponerme a jugar bien y en forma como se debe. Y estás bueno, tardando, amigo. Sí, no, ya me estoy tardando, pero ya ves que estoy en todo a la vez y pues nada más no termino con nada. Pero bueno, ahorita después de esta plática ya me quedan muchas, muchas ganas, me quedo bastante picado. Así que obviamente no me comprometo porque sabes que estoy pintando mil cosas en este momento y el Infinity, el Code One precisamente es lo que me está mirando aquí desde la mesa, pero espero poderle dar el amor que se merece a Aristella pronto. Está muy chulo el Code One también, hay que decirlo. Sí, ya muero de ganas por probarlo, así que espero pronto poder comentarlo al respecto. Pero bueno, ya están las formas de contacto entonces, ya saben, el enlace me lo piden a mí, no lo voy a poner público para que pues, no sea ahí un atasque, sino realmente los que les interese, yo se los puedo pasar. Y está el grupo de Aristella México en Facebook, para quien quiera también entrarle por ahí. Osvaldo y Bazzarro, les agradezco un montón. No sé si quieran agregar algo más. No, pues te iba a decir que también, dale, que se pueda, pues también ahí si quieres grabamos unas partidas. Y pues deberías meterte al grupo, aunque sea para que estés ahí. Digo, no necesitas decir nada, ¿no? Pero puedes estar ahí el día que te interese entrar a un torneo. Te digo, es una partida por semana, es que le dediques... ponle tú 1 hora y media por semana, yo te enseño a usar el TPS. Lo digo para que le empieces a entrar y también, pues, ya tú también con tu canal y todo, pues puedas promover el juego y también vas a ver que te va a gustar. Va, mira, por lo menos me voy a meter a estar ahí de metiche, pero ya en cuanto yo tenga mis minis, mi core pintado, que es lo que tengo aquí, va que va, yo me aviento algo. Échale. Pues bueno, ya quedó ahí entonces el compromiso. Espero que. Bien, todavía me queda cuarentena por rato, así que. Espero dar la sorpresa pronto. Pues, señores, les agradezco infinitamente. Fue un verdadero placer contar con ustedes dos aquí. Y no me despido, simplemente seguimos en contacto. Ya estás, amigo. Yo aquí sigo con muchas gracias. Ahí nos reportas cómo va todo eso, ¿eh? Y bueno, espero que hayan disfrutado esta entrevista. La verdad, me la pasé muy bien platicando con Osvaldo y Bazzarro. Con Osvaldo, pues no tenía el gusto de conocerlo. No había tenido chance de platicar tanto con él. Es muy padre saber todo lo que él está haciendo, todos los éxitos que ha acumulado, porque pues, es el jugador número uno en el ranking ahorita en el mundo. Entonces, pues siempre es muy bonito que un mexicano tenga una buena posición en los rankings mundiales y que además nos comenta que pues no solo es él, ¿no? Sino que hay varios miembros de la comunidad que gracias al esfuerzo que él está encabezando junto con varios otros en distintos lugares del país, pues está impulsando el juego, se está creciendo, pero sobre todo se está fomentando un nivel competitivo saludable donde los jugadores entran para mejorar, pero también para divertirse y convivir. Entonces, les recomiendo mucho, por un lado, el juego. El juego realmente vale bastante la pena. Las miniaturas del juego base son muy bonitas. Los skins están chidísimos. Además, el juego, como mencionó muy bien Osvaldo y Bazzarro, es muy económico. Se puede empezar con meterle muy poco dinero a una caja de inicio, un par de expansiones, como ellos mencionaron. No son demasiadas, además. Así que, pues ahí está la recomendación. Pueden hacerse del Aristella. Pueden buscarlo en TTS, obviamente, y unirse a la comunidad. Ahí quien esté interesado en el enlace del grupo de WhatsApp, pídanmelo en un mensaje privado en Facebook para que yo les envíe el enlace que me proporciona Osvaldo y ustedes puedan formar parte de la comunidad, consultar dudas y demás. También recuerden, chequen el grupo de Facebook de Aristella México. Y les recuerdo que si están interesados en comprarlo, yo voy a publicar un link de afiliado en la descripción del podcast también, donde si ustedes utilizan este enlace de afiliado para comprarlo en Red Queen, que es con quien tengo este acuerdo, y adquieren alguna de las expansiones o el juego base y demás a partir de mi enlace, pues parte de su compra se destinará como apoyo al canal, lo cual les agradeceré mucho. Pero bueno, independientemente de dónde lo adquieran, les recomiendo muchísimo el Aristella de Corvus Belli y pues las expansiones, tanto por el hobby como por el juego, que es muy divertido en sí. Y ahora sí, pues antes de retirarnos, también les recuerdo una vez más que pueden pasar a apoyarme en patreon.com/enfermoPLJ y al volverse mecenas de este espacio, ustedes me estarán ayudando a conseguir más juegos, a llenarme de miniaturas aquí, pero esto es sobre todo para que yo pueda probar distintos sistemas y venir con ustedes obviamente a platicarlos, a hacer transmisiones en vivo, reseñas, tutoriales y demás. Así que dense una vuelta y vuélvanse patrons en patreon.com/enfermoPLJ. Y ahora sí, como siempre, les agradezco muchísimo que me permitan acompañarlos, que me dejen estar con ustedes un rato en sus semanas, tratando de hacerles un poco más leves las actividades diarias o acompañándolos mientras pintan. Saben que para mí siempre es un placer poder irles acompañando y metiéndoles en la cabeza las ideas de probar más juegos y pintar más miniaturas para que sigan gozando de este delicioso hobby. Muchas gracias por escucharme y los espero por aquí la próxima semana. Adiós.